Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor, estamos cada uno todavía desde su casa, por desgracia, pero bueno, esta noche volvemos animados porque toca volver a hablar de Remedy. Esta noche analizamos Control. Y en la segunda parte del programa vuelve la sección más asquerosa con la mierda. Pero antes de comenzar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Viernes más aquí, el programa. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien? Todo bien, supongo, sí. La vida te es saludable, ¿está siendo buena contigo? A ver, saludable sí, de momento no me he muerto, pero bien. Ese es el balance positivo de Oscar, de momento no me he muerto. Hombre, siempre hay que mirar las cosas de manera positiva. Tenemos también con nosotros al señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Pues sí, aquí estamos, una semana más. Después de ese pequeño parón la semana pasada, volvemos y vamos a hablar de un juego que a mí me tiene muy buena pinta. Estoy deseando escuchar a David a ver qué nos cuenta de él. Y como siempre, pues traemos la actualidad del videojuego. Así que estad atentos porque empezamos. Hoy no tenemos con nosotros al señor Gaspar, que no nos puede acompañar debido a cuestiones personales, pero sí tenemos con nosotros, como siempre, al señor David. Bueno, como siempre, no, que hace un par de semanas tampoco estuve. Como tú di que sí, David. Como sí, casi yo siempre, digo que ¿vale? Sí, es verdad. ¿Qué ingenuo soy, coño? Pues nada, encantado de estar aquí. Y encantado de recuperar un juego que estaba un poco olvidado, ¿no? Pero como ha salido una versión ahora recientemente para la nueva generación, pues qué coño, es una buena oportunidad para hablar sobre él. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos con la actualidad de la semana. No sin antes, como siempre, repasar, Jorge, la encuesta de la semana pasada. Bueno, de hace dos semanas más bien. Pues sí, hace dos semanas os preguntábamos pues qué haríais con el tema de Xbox y Bethesda. Ya sabéis que Xbox, pues bueno, comentaron en esa semana desde Microsoft que va a haber muchos juegos exclusivos de Bethesda. Y teníamos cinco respuestas que eran... Bueno, voy a pasar directamente a leer los resultados porque son muchas respuestas. Hay un 0% de los votos. Nadie votó a esta respuesta, que es la respuesta me tendré que joder. Luego tenemos en cuarto lugar, con un 8% de los votos, no son juegos interesantes para mí, refiriéndose a los juegos de Bethesda. Seguido con un 15% de los votos, con el primo del Cocademon, es oficialmente adoptado por Microsoft. En segundo lugar tendríamos con un 31% de los votos, me compraré un Xbox. Y con un 46% de los votos, el ganador de la noche, los jugaré en PC. Así que esto es lo que opinan nuestros oyentes, los fans del Complejo Lambda, sobre la compra de Microsoft a Bethesda. Y hoy os... Bueno, quiero preguntaros a vosotros. Es verdad. A ver, un titular. Oscar, ¿tú qué vas a hacer con el tema de Xbox Bethesda? Supongo que cuando salga un juego de Bethesda que me interese, tiraré del PC. Tiraré del PC, supongo. ¿No te vas a comprar un Xbox nunca? Sí, hombre, también me interesa. Al final del ciclo, ¿no? Es una opción más cara, evidentemente. Comprar una consola y un juego que... Evidentemente. Así que en un principio tirar de la versión de PC si me interesa el juego, y ya más adelante pues comprar consola o sí, consola, porque de otra manera, teniendo en PC, la otra plataforma que queda es una consola, así que tirar de consola e intentar conseguir los juegos obviamente en físico. Uh-huh. Y ya. Muy bien. ¿Y tú, Víctor, qué vas a hacer a este respecto? Hombre, yo los voy a jugar en PC, clarísimamente, vamos. Y además, riquísimo. En un PC de la NASA, que estoy a punto de terminar de montar. Bueno, miento, nunca voy a terminar de montar este PC, porque ya no se pueden... No existen ya las tarjetas gráficas. ¿Sabías que hace tiempo, Oscar, hace muchos años, había una cosa que tú la enchufabas al ordenador y se llamaba tarjeta gráfica o GPU? Sí. Se llamaba comúnmente tarjeta gráfica, ¿no? Y servía para que los juegos funcionaran mejor, más rápido, a más FPS, se veían muy bien. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo me acuerdo. Me acuerdo que mi PC valió un precio y ahora mismo a lo mejor incluso vale más. Porque lleva una RTX... A ver, es una 2060, es de la anterior generación... Pero incluso es que esas están desaparecidas. Tú te quieres comprar una 260, una 270, una 280 y están perdidas en combate. Ni siquiera. En fin, está todo... no sé. Todo vacío. Está todo el mundo con el pico y la pala mineando por ahí. Sí. No, pero además es la gran escasez de transistores. No, de transistores no. De los semiconductores. Semiconductores. Los semiconductores. La crisis del chip. La crisis de chip. Sí, bueno, la cuestión es que... A ver, sí, perdona, Oscar, continúa. Nada, yo no estoy muy enterado a qué es debido a esta escasez. Supongo que, materias primas. Son varios factores. No se sabe, Bueno, se comenta que tiene que ver el tema del coronavirus. Se comenta que hay especulación de las materias primas. Y también se comenta... Sí. Y esto se comenta, bueno, lo está comentando Estados Unidos y tal, que podría ser una especie de pelea geopolítica. Estados Unidos, China, las grandes potencias, que están ahora mismo luchando por el tema del 5G y todo esto, pues podría haber detrás movimientos por parte de ambas potencias para llevarse el mercado. Bueno, entonces, y hay más, a ver, hay más cuestiones al respecto, ¿eh? Se comenta supongo. Nada, que cuando hay escasez se agudiza el ingenio, y a lo mejor la escasez de tarjetas gráficas lo que hace es potenciar la carrera espacial para encontrar materias primas en otros planetas. Ojito, que igual en breve nos estamos viviendo una Lomas Effect y nos daremos cuenta cuando ya estemos metidos de lleno. Otro de los factores que se comentaba es un aumento de la demanda de productos electrónicos y tal. Y también tiene mucho que ver que casi todos la tecnología de ultimísima generación recae en la fabricación de X empresas muy concretas que tal vez estén especulando. Es que eso tampoco se puede descartar. Entonces, bueno, es un tema complicado. Pero bueno, sí, que Jorge, en resumen, los jugaré en PC, ¿vale? Vale. Y David, ¿tú qué harás con el tema Xbox Bethesda? ¿Cuál es tu posición? ¿Dónde jugarás esos juegos de Bethesda? Pues yo me es indiferente. Consola o PC, según me tercio, vamos. Muy bien. La verdad es que Microsoft se ha marcado un tanto muy, muy golosón con la compra de Bethesda. Ya veremos a ver cómo lo explota, pero es un tanto muy, muy golosón. Sí, la verdad es que es potente. Bueno, pues yo los jugaré. Una cosa a modo de curiosidad. El primer juego de Microsoft Game Studios, aunque sea por accidente, para la actual generación va a caer en PlayStation 5. ¿Ah, sí? Deathloop. Deathloop, un juego que ya se está desarrollando dentro de Bethesda. Ahora Bethesda pertenece a Microsoft, y además ya no es que se comprara y tal, sino que ya se han hecho todos los trámites, ya es efectivo todo. Pues yo no sé cómo van a lidiar con eso. ¿Entraría el logo de Microsoft Game Studios en escena al empezar el juego? Igual no, pero igual sí, bueno, no sé, igual, lo veremos igual en el futuro. No deja de ser una curiosidad, pero bueno. Tampoco pasaría nada. Sería una curiosidad interesante. Quiero decir, yo, por ejemplo, el Ori de Switch, la caja, la miras por detrás y tiene el logo de Microsoft Game Studios, ¿no? Que es así chocante, pero no hay ningún problema. Y Microsoft cuando, ha sido... Cuando enciendes el juego... Aún no lo he probado, pero vamos, si aparece en la caja, estoy seguro que aparecerá en la consola en sí. Con Nintendo sí que ya hemos visto anteriores situaciones parecidas, que Microsoft ha lanzado juegos en diversas consolas de Nintendo. Pero en el caso de PlayStation, solo recuerdo con Minecraft, y era un juego que ya estaba en la consola cuando se compró la empresa. Así que... De todos modos, a la inversa también ha ocurrido. Me refiero, el juego este de béisbol de PlayStation Studios también se lanzará en One. El MLB Show, sí. Exacto. Sí, porque si no, en Estados Unidos le quitaban la licencia. Exacto. Por lo visto, si tienes una licencia de una licencia deportiva, allí tienes que lanzarla para todas las plataformas. Exacto. No te la puedes quedar para ti solo. Y en el caso de Deathloop, pues Microsoft fue clara. Yo me comí el tostón ese de semiconferencia, mesa redonda, donde todos se chuparon las pollas entre sí. Y Phil Spencer dijo que los contratos había que respetarlos. Hombre, claro. Eso iban a cumplir a rajatabla. Podrían no hacerlo y decir, es que no por culo. Nos veremos en los juzgados. Ojo, es que lo que dice, no, lo que dice David, que no, lo que dice David, lo podrían haber hecho perfectamente. Lo que pasa es que es la reputación también de una empresa, ¿no? Exacto. Como alguien que mantiene sus acuerdos. Cuando compras. Exacto. Cuando compras una empresa, supongo que también compras sus responsabilidades. Es decir, los contratos que ya tenía de antes esa empresa. No creo que pueda, así por las buenas, comprar una empresa y mandar a tomar por culo. No, claro, puedes hacerlo perfectamente, Oscar. Otra cosa es que después asume las responsabilidades. Exacto. Si es por romper unilateralmente. Sí, pero habría que hacer indemnizaciones. Hombre, pero es que eso... Claro, eso es un procedimiento y hay que reclamar y eso se necesitaría bastante tiempo. Son acuerdos entre particulares, no hay, si quieres romperlos, rómpelos. Sí, los acuerdos. Sí, bueno, pero atente a las consecuencias. Siempre hay cláusulas en los acuerdos, sobre todo de cosas de este tipo, de que si una de las dos partes no cumple, pues la otra se lleva una compensación. Exactamente, exactamente. Y Microsoft, ¿tú crees que Microsoft no tendría pasta para hacer frente a eso? Vamos, para ellos es calderilla, pero no quieren caer en esa mala praxis, evidentemente. No, porque es lo que decíamos, es la reputación de una empresa también, ¿no? Y mantener el buen, eso, el talante un poco este tema. Además, no solo eso, los beneficios de ese producto pues van a recaer en sus manos también, ¿no? Correcto. Y si son productos que ya llevan tiempo en desarrollo, sería una gilipollez cortar de raíz ese tema, ¿no? Bueno, voy a comentar mi opinión. Yo los voy a jugar en PC, porque de momento no me voy a comprar un Xbox. Y hasta aquí este tema, ¿vale? Vamos con la encuesta de hoy. Y os preguntamos, ya que estamos hablando hoy de Control, os preguntamos cuál es para vosotros el mejor juego de Remedy. Y tenemos Dead Rally, Max Payne, Max Payne 2, Alan Wake, Quantum Break, Control y Max Payne la película, el favorito del mono cazoide y de Gaspi. Así que bueno, queremos que nos deis vuestra opinión. Remedy es un estudio acojonantemente bueno y tiene juegazos, así que va a estar difícil decidir cuál es el mejor. Bueno, os recordamos que podéis votar a la encuesta en complejoanda.foro.org, nuestro foro oficial. Simplemente tenéis que estar logueados en el foro y en el post de programa de hoy os dejará votar. Adicionalmente, también os recordamos lo que va a ser el prefijo de los nicks de hoy de Discord. El prefijo de hoy va a ser... Una C, sin más. Así os dejo espacio para tal. C, guión, lo que sea, ¿vale? Así tenéis espacio de sobra para lo que queráis poner, ¿de acuerdo? Así que C y guión lo que queráis. Y vamos ahora con las noticias. Noticias de hoy. Bueno, vamos a empezar hablando de Total War, porque esta semana ha llegado una pequeña sorpresa. Que es que se ha anunciado versión remasterizada de Rome Total War, pero de la primera parte. Una versión remasterizada que va a llegar el 29 de abril a PC y va a incluir, entre otras cosas, gráficos 4K, nuevo contenido de juego, además de todas las expansiones del original, pues va a traer contenido nuevo, más facciones, más mapas, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que el juego se ve bastante bien, teniendo en cuenta que es una remasterización del juego, yo diría que es más un remake que una remasterización, porque cambia radicalmente. Pero bueno, no sé, juzgadlo por vosotros mismos, echadle un ojo y tal. Y bueno, pues es una buena noticia para los que amen este juego, que ya sabéis que fue uno de los grandes en su momento, ¿no? Como digo, llegará el 29 de abril y su precio pues va a ser unos 29,99€. Y un par de detalles adicionales sobre esto. Uno, que la gente que que tuviera el anterior en Steam le sale un 50% más barato. Exacto, a 15 pavos. Y la otra cuestión es que, aparte del contenido nuevo que comentaba Jorge, incluye todo el contenido original, de tanto del juego original como de sus expansiones. O sea, que podría decirse que es una versión remastered bastante premium, ¿vale? Que tiene bastante contenido y que, vamos, yo creo que va a merecer la pena. Y hay un detalle curioso más, que este juego no lo hace Creative Assembly. Lo subcontrataron a otro estudio, ¿vale? Que está haciendo el tema este. Creative Assembly entiendo que está haciendo el siguiente Total War, ¿no? Ya sabéis que vamos a Total War por año, así que eso. Oscar. Alien Isolation 2 está haciendo. No. Oscar. Sí, si está haciendo un Total War no va a ser el Medieval 3. Así que se lo metan por el ojete. Yo iba a decir... Ojo, Oscar, que igual sí, ¿eh? ¿Te imaginas que un día nos dicen... la liebre. Exacto, igual pasa, ¿eh? O sea, ¿cuánto tiempo llevamos esperando en el programa que se anuncie Medieval 3? Desde que empezó pues el complejo Aranda en... prácticamente. Esto desde siempre. Sí. Pues eso, yo me voy a poner en modo Gaspar. Digo, yo que remasterizan el primer Roma, ¿por qué no hacer un pack con una remasterización del Roma 2? Es cierto que es más moderno y no tuvo la buena acogida que sí tuvo el primero. Bueno, pero a día de hoy es un juego bastante bueno. El Roma 2 es actualmente de los Total War modernos según el mejor valorado. Pero de lanzamiento no, ¿eh? Lo que ocurre con el Roma 2 es que es un juego que a día de hoy se sigue viendo muy bien. O sea, es un juego que es, la verdad es que sí, es bastante potente. Entonces, no sé si y de hecho se sigue jugando, ¿eh? De hace un año o dos, creo que fueron 2 años, sacaron otra expansión extra. O sea, es un juego que lo siguen alimentando, ¿no? Entonces, hasta ese punto no sé si sería productivo sacar una remasterización, pero sí es verdad que yo coincido contigo que a lo mejor un pack que te meta el remaster del 1 más el 2, pues molaría, ¿no? Alguna cosa así. Pero bueno, en cualquier caso, esta saga que ya cumple 20 años, están sacando juego por año. La verdad es que los últimos juegos a mí, bueno, me siguen gustando, pero no he profundizado tanto en ellos, porque no hay tantas diferencias como para que suponga algo realmente novedoso, ¿no? Siempre trae alguna novedad, pero bueno, han llegado a un punto en que hay, yo qué sé, por ejemplo, el Troya que salió hace poco es muy parecido al de China, al de Three Kingdoms. Son prácticamente iguales los juegos, ¿no? Solo que cambian las mitologías y tal. También es verdad que el de Warhammer tuvo un éxito muy, muy fuerte, tanto que sacaron segunda parte. Y ese juego sentó el precedente a que le metieran cosas de fantasía a los Total War, ¿no? O de héroes muy fuertes, como pasó en el de China, ¿no? Espera. Medieval ya tenía héroes súper fuertes, ¿eh? Bueno, pero era por casualidad. Agreda. Recordar a Agreda. Agreda, sí. Forever. Era como el héroe. Pero en este caso tú puedes dejar, por ejemplo, en el de China, puedes dejar a los héroes pegándose. Es como una peli de estas de espadas china tradicional, ¿no? Que se están pegando en peleas increíbles de artes marciales los dos generales, mientras el ejército sigue su lucha. Y bueno, que es como muy legendario todo y eso. Entonces, y si tú pones, por ejemplo, un general pegándose contra gente, contra una unidad normal, el general reparte, pero a lo bestia, porque es un héroe, ¿no? Tiene ese tipo de cosas, que a mí me gustó, ¿eh? Pero sí es verdad que echo de menos que se vuelquen en hacer un Total War histórico, tradicional, también para mantener las dos líneas, ¿no? Entonces, veremos qué sale. Pase lo que pase, los Total War son todos muy buenos juegos, ¿eh? O sea, están todos de puta madre. Así que os pilléis o lo que os pilléis va a molar. Pero el Rome 2, la verdad es que mola muchísimo. Mi favorito sigue siendo el Shogun 2. Shogun 2 es de momento insuperable para mí. Y muy buen Total War entry level. Sí, es sencillo, más sencillo que Rome. pero a la vez complejo. Entonces está muy bien. Es el mejor para empezar, como dice Víctor. Son juegos de tantas horas, de estar enganchados ahí delante de la pantalla, que la verdad es que es difícil. Si te pones a pensar la cantidad de Total War que hay, es complicado haberlos jugado todos, al menos sí, en profundidad. Sí, sí. Porque sí, te envicias con uno, a ver, salen relativamente pronto uno respecto al siguiente. Sí. Y cuando sale el siguiente, tú tienes el vicio del anterior. Y ya reenganchas con el del año siguiente, no con el que va inmediatamente después al que estás jugando. No sé, yo me he perdido unos cuantos precisamente por eso. Es que Total War es, desde hace un tiempo, es saga anual, ¿eh? Sí, bueno, si no es anual, prácticamente anual. Exacto. Mira, esto es interesante para los que estéis viendo el programa. Lo comentaba Lea Granger por el chat de Twitch, que es interesante la evolución de todos los Total War desde su inicio hace 20 años. Y dice, hay algún vídeo en YouTube bastante chulo que te enseña la evolución de todos. Y mola verlos, ¿eh? Yo me lo vi hace un tiempo, un vídeo que había hecho un fan enseñando desde el primero. Y ostras, sí, la evolución fue tremenda, ¿eh? Desde el principio. Pero bueno, vamos con más noticias. Vale, y vamos a hablar ahora de una noticia que fue una gran putada, que fue además sin previo aviso, a lo perruno, que fue que Blizzard ha cambiado el modelo de suscripción de World of Warcraft. A partir de ahora, no puedes comprarte en la tienda de Blizzard un mes de suscripción de World of Warcraft. Es decir, solo puedes comprarlo a partir de 2 meses, 60 días de suscripción. Veréis, para los que no estéis familiarizados con el tema, si tú quieres suscribirte a World of Warcraft, puedes asignar una tarjeta de crédito para que te vayan cobrando mes a mes, como la suscripción de Netflix, te sacan tus 12 euros y pico, o 13 euros al mes, y ya estás en World of Warcraft. Y también puedes comprar packs de un año, 2 meses, un mes, ¿no? Hasta ahora podías comprarte un mes sin estar sujeto a suscripción. Pues a partir de ahora solo puedes a partir de los 2 meses. O sea, solo puedes comprarte packs de 2 meses, que en lugar de ser pues 13 euros, pues van a ser 25 euros. Claro, esto ha fastidiado a mucha gente que vivía ahí un poco al límite. Personalmente, yo, por ejemplo, cuando vuelvo a World of Warcraft, que una vez al año sí que me he hecho unas partidas, solo pillar un mes nada más, que es para mí lo suficiente. Y ahora, pues si quiero volver, por ejemplo, tendré que pasarme 2 meses, ¿no? O sea, que es una jugada bastante perra, que además ya está activo. O sea, Blizzard lo ha hecho sin previo aviso. Y no sé a qué atiende esto, pero la verdad es que, bueno, ha causado cierto revuelo. Víctor. Yo creo que se atiende al mercado, amigo. Mira, pasa lo siguiente. Antes teníamos las modalidades de compra, dos modalidades principales para comprar el tiempo de juego, ¿no? Una es la suscripción, evidentemente te suscribes y se renueva automáticamente cada mes, a menos que lo canceles. Y en la suscripción pues tenías para comprar varios packs. Por ejemplo, suscríbete un mes, pues son 13 euros. Suscríbete X meses, es... en lugar de ser 13 euros multiplicado por esos X meses, te aplicaban un descuento. Y cuanto mayor era el pack de meses que pillaras, por la suscripción tradicional, pues mayor el descuento. ¿Qué pasa? Este tipo de estrategia se aplicaba también a la compra directa de tiempo de juego. Tú podías decir, pago 30 días, pero no pago un día más. No estoy suscrito, simplemente lo pago. Y ya está, ¿no? Lo pago al momento y ya está. Como quien compra un juego digital, ¿no? Y tenían también, pues... 30 días, 90 días, 180 días. Cuanto mayor era el pack, más dinero ahorrabas. ¿Qué pasa? Que eso estaba fragmentando a algunos usuarios, ¿no? Yo lo que sospecho es, vamos a hacer que solo tengas una compra de 60 pavos, que además no tiene bonificación de ningún tipo, para que la gente que quiere bonificación se vaya a la suscripción y así, si se olvidan de que están suscritos o lo que sea, igual les sacamos una segunda suscripción. Esa es un poco la movida. Lo está haciendo absolutamente toda la industria de la suscripción, lo de ponerte la renovación automática, que a mí me parece una cerdada, la verdad. Yo creo que cuando compras debería preguntarte, oye, ¿quieres tenerlo automático o prefieres solo pagar esta primera mensualidad, ¿no? Pero no, te lo hacen automático. ¿Automático para qué? Para que si te olvidas, pues, oye, ya está cobrado. Y Esa es un poco la estrategia. Entonces yo creo que como todo Dios está haciendo, Blizzard dice, joder, podemos ganar más pasta con esto. Así que lo han hecho de esa forma. Óscar. Sí, pero eso no es ninguna novedad. La suscripción automática está desde que están las suscripciones, ¿no? Ya, Óscar, lo que pasa es que Blizzard tenía las dos opciones. Ellos tienen sus métricas internas de uso y dicen, coño, que tenemos mucha gente que compra packs y todo esto. Si forzamos a que los packs los tengas por la suscripción tradicional, pues a lo mejor escolamos más meses, ¿sabes? Y créeme que pasa bastante fácil. Yo cuando me hice de Game Pass por un euro, se me olvidó completamente. Y la segunda renovación ya fue por 3 y pico. No es mucho dinero. Aproveché también ese mes, pero... Pero te la colaron. Te la cuelan fácil. Exacto. Mira, Oscar. El tiempo pasa rápido y nos olvidamos de que hay que renovar o de que no hay que no renovar. Me paso no esta Yo creo que a Blizzard le va a pasar. Va a ganar mucho dinero con eso, ya verás. Seguramente. A mí, te voy a decir, me pasó con una cosa más dolorosa que lo que comentaste ahora. Esta semana, yo tenía el Disney Plus pillado. Y tenía un año. Había comprado una oferta que fue la oferta de lanzamiento de Disney Plus. Eran 60 pavos por un año, ¿no? Este año lo subieron un poco y son 70 pavos. Pues bien, me comí los 70 pavos de sorpresa. ¿Por qué? Porque me olvidé, tío. Es que un año pues me pasó más rápido de lo que yo pensaba. Me olvidé de quitarlo. Pero ya pasó el año de Disney Plus. Sí. Y me pasó el año y a joderse. 70 pavos ahí de sorpresa. ¿Qué te parece, Óscar? Claro, eso es más sangrante, joder, es bastante más dinero. Mucho. Sí, David. Eso no es responsabilidad de servicio, me refiero. No, claro. Hombre, podrían ser un poco más permisivos y avisarte de que se acaba tu periodo de renovación y empezará la renovación automática. Ah. Eso también podrían hacerlo, pero no lo hacen. Claro, o mismamente cuando tú te compras un pack de un año, por ejemplo, de 6 meses o de lo que sea, te digan, mira, ¿quieres que te renovemos automáticamente o prefieres renovar tú manualmente? Pero no lo hacen, evidentemente, saben que pueden rascar de ahí. A ver, yo cuando hago esto, porque con Disney Plus... Al final he optado por pasar por el aro porque me ha gustado bastante el servicio. A pesar de que lo han subido ahora de precio por el tema de la nueva cadena esta Star. O, al final, no sé cómo coño se llama. Pero, hombre, yo suelo apuntar en una especie de libretita digital la fecha en la cual me suscribo a ciertos servicios, porque es que como te despistes, te la clavan hasta el fondo, claro, efectivamente. Pero vamos, ahí la culpa también es nuestra. Hay que estar un poquillo más aguilillas. Luego, lo que sucede con estos servicios es que cuando quieres cancelar la suscripción automática, suele ser difícil de encontrar. Suele ser un proceso ambiguo, que no sabes si lo estás haciendo bien o si te va a cancelar el servicio y ya no vas a poder continuar con el que ya has pagado, ese tipo de cosas. No lo ponen nada fácil. Y yo estoy a favor de que eso... les obligasen a ponértelo bien clarito, ¿sabes? Que fuera mucho más sencillo. Porque sí que juegan un poco con el despiste o con que no sepas hacerlo o tal. No sé. En fin, vamos con más noticias. Y una de las sorpresas de esta semana ha sido que han anunciado un nuevo videojuego de Asterix y Obelix. Se llama Asterix y Obelix Slap Them All. Y es un beat 'em up en 2D, pues muy al estilo de Streets of Rage, ¿vale? Pero de Asterix y Obelix. Fue una gran sorpresa, porque hacía la leche que nos sacaban un juego de estos personajes. Y bueno, pues va a salir en PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Los gráficos del juego son como dibujados a mano, o sea, dibujados en estilo tradicional, aunque yo sospecho que eso es arte digital, seguro. Pero bueno, el caso es que intenta emular de alguna manera pues el aspecto visual de los cómics y de las pelis, que lo hace bastante bien. O sea, os recomiendo que le echéis un ojo porque está bastante chulo. Yo le encuentro algunas cosas que no me encajan tan bien, pero ya es por ser tiquismiquis, el juego se ve bastante bien. Y bueno, pues no han enseñado mucho más, simplemente pues comentaros que va a llegar a todas estas consolas y llegará en otoño. En otoño, todavía sin una fecha definitiva. David. Perdón, Jorge, has dicho Asterix y Obelix que no se lanzó un juego en años. Sí, yo creo que hacía tiempo que no lanzaba un juego de Asterix y Obelix. Se ha lanzado la saga XXL, XL. La remasterización la saga. XXL. ¿Cuál? ¿Y en móvil? Un juego de Play 2 GameCube, puede ser. Que había primera y segunda parte, si no recuerdo mal, se lanzó recientemente, hace unos meses, una versión remasterizada. Sí. Ah, pues no tenía ni idea. De hecho, salió en Switch y en Wii, en PS4, en todo. Bueno, hay que venir preparado al programa, ¿eh? Hombre, ya, sí, no te fastidia. Tengo que saberme todos los juegos del universo. Bueno, joder, nosotros caso, lo sabemos. Sea por accidente. La saga de Asterix y Obelix también tuvo, tuvo cierto auge en teléfonos móviles con juegos free to play y tal. O sea que es una saga que parece ser que sigue pendiente. A mí, os tengo que decir, bueno, yo nunca he sido de fan de esta franquicia en los videojuegos. Sí que me gustó mucho siempre de pequeño los cómics. Y también las películas de animación, ¿no? Grandes recuerdos con ellas. Pero en videojuegos no. Y lo cierto es que, viendo este beat'em up, lo vi un poco paradete. No lo vi muy animado, la verdad. Si os digo la verdad, me pareció un poco soso el gameplay que mostraron. También mostraron 30 segundos, o sea, nada. Pero no sé, no me dio muy buena espina, tengo que decirlo. Bueno, a mí la pinta que me tenía es que de momento hay poco. Que aún les queda bastante. Porque eso que hacen... Esto es una cosa... Lo comento por aquí, porque esto es una cosa que a veces pasa y yo ahora lo veo, después de haber trabajado en varios juegos, que a veces se lanza el tráiler y tú lanzas el tráiler, pero lanzas las cuatro cosas que tienes hechas en el tráiler, ¿no? Las cuatro pantallas que ya te funcionan, pero todavía igual queda la mitad del juego por hacer. Entonces se juega un poco con trampas. En cuanto a Asterix y Obelix, coincido con Víctor, de momento me parece un poco soso el juego, pero ojo, hay que esperar a ver qué pasa. Me acabo de acordar del gameplay de nuestro buen amigo Anchoas, Teo, que bueno, tiene un canal de Twitch en el que va jugando juegos, sobre todo de Master System, estuvo dando en caña y tal, y se pasó uno de los Asterix de Master System. Sí, el primero. Que madre mía, qué partes más insufribles tenía ese juego, ¿eh? A mí me sorprendía la paciencia que tenía para pasarse... partes que era un auténtico horror, un coñazo, pero estaba, era entrañable. La saga Asterix y Obelix en videojuegos realmente tiene una gran tradición, ¿eh? O sea, y ha tenido algunos juegos buenos, entonces bueno, pues me parece guay que continúen. David, yo tuve en su día la entrega de Game Boy, que parecía Asterix con un fondo azul, no sé si os acordáis. Era un juego bastante normalito, o sea, no tenía nada de especial. Y vamos, ahí se acabó mi repertorio. Creo que, a pesar de ser algo tan conocido a nivel de cómics, a nivel de serie, era parte un poco de acervo cultural de una generación, Asterix. O sea, yo qué sé, mis hermanos lo disfrutaron. Yo también tengo una colección de cómics de la hostia de Asterix. Pero nunca he tenido, creo yo, en videojuegos... un título que digas tú, guau, este es súper icónico y súper mítico. No, ha tenido juegos decentes y ya está. Sí. Y de hecho, Jorge, los que te comentaba a raíz antes, hace unos minutos, son juegos bastante normalitos, ¿vale? Quizás por eso no te hayas percatado de su existencia, porque no es que hayan destacado demasiado. Y de hecho, la última entrega, pues, está teniendo bastante, bastante mala fama. Así que bueno, creo que siempre tendremos juegos de Asterix, por algún extraño motivo, siempre los tendremos, porque siempre está ahí su público. A ver, pero... Es que Asterix es uno de los cómics, de la franquicia de cómics más vendidos del mundo. Sí. Se traduce a muchísimos idiomas, venden millones de copias. De hecho, fijaos cómo es el tema, que sus dos creadores han muerto y siguen haciendo cómics de Asterix con otra gente. Sí, lo siguen haciendo, sí. Es impresionante, sí. Siguen haciendo, sí. Bueno, más noticias. Y bueno, esta semana ha salido Team Ninja a comentar un tema bastante escabroso, bueno, escabroso entre comillas, sobre los juegos de Ninja Gaiden 1 y 2. Vale, si recordáis... se comentaba que por qué salía el Ninja Gaiden Sigma, creo que era, ¿no? Era el Sigma. El Sigma es el DDS. Bueno, ¿por qué se habían escogido algunos títulos concretos de la saga, ¿vale? Para esta versión Collection que va a salir ahora. Y comentan que no han podido recuperar el código de Ninja Gaiden Black ni de Ninja Gaiden 2, de los originales. Parece ser que estos juegos perdieron el código por estas cosas que sucede a veces en el mundo de los videojuegos. Y bueno, pues han tenido que trampear de otras maneras, ¿no? O sea, esto ya habíamos hablado, que había un estudio que le había sucedido lo mismo. Sí, le pasó a Konami con Silent Hill. Exactamente. El remaster tuvieron que rehacer partes desde cero. Iba a decirte, Jorge, el de DS sí. Es el Dragon Sword, ¿vale? Sigma es la entrega de, sí. De PS3 y Vita. Vale. Pues sí, exactamente. Tiraron del Sigma 2 y del Razor Blade, que es el 3. Pero no tenían el Ninja Gaiden Black ni el Ninja Gaiden 2 original. Por eso, porque perdieron el código. Que esto es una cosa que, bueno, ya habíamos hablado, lo que decías, David. Hemos hablado de que le pasó a Konami y tal. Pero, joder, es que son juegos bastante actuales como para no llevar la cuenta de ese tema, ¿no? Y eso demuestra un poco cómo está enraizado el tema de en estas corporaciones enormes, ¿no? Que hacen videojuegos, en este caso es Tecmo Koei, ¿no? Sería. Pues que a veces se traspapelan cosas, pues porque la burocracia de la propia empresa pues las traspapela y al final los currantes del juego son currantes, o sea, no gestionan los ordenadores en los que trabajan, ¿no? Y bueno, pues nos hemos encontrado este tema. Yo, Jorge, tengo una... No es que dude de esta afirmación, ¿vale? Yo sí dudo. Me gusta la presunción de inocencia, aunque sea un poquito sospechoso. Pero vamos a ver, aún asumiendo que eso sea cierto, si quieres hacer un Ninja Gaiden Black actualizado a la presente generación, puedes hacerlo. Es decir, aunque te falte el código original, se trata de, no sé, de pillar a un nuevo estudio, de pillar a gente que haya trabajado en los juegos, coger la base de Sigma e intentar imitar lo que hace el Ninja Gaiden Black. Hombre, pero porque a veces mucho más trabajo. Claro, es mucho más trabajo, porque a veces Black era, pues, simplemente, pues, tenía ciertos detalles, la situación de ciertos enemigos, es decir, cosas que se pueden hacer, ¿vale? Se pueden hacer, es como limar un poquito en ciertas situaciones, o sea, si quisieran hacerlo, claro que podrían hacerlo, ¿vale? Es decir, porque aquí en este caso tenemos Ninja Gaiden Sigma, que en esencia es prácticamente el mismo juego, lo que pasa que, insisto, hay detalles que varían y que lo hace una versión más específica que otra, y si quieren podrían hacerlo, vamos asumiendo que eso sea cierto, ¿vale? Pero podrían hacerlo, ¿qué pasa? Que como dices tú, pues eso sería bastante más trabajo, y claro. Oye, pues hay que sacar dinerillos con un remaster chulísimo y ya está, ¿para qué vamos a insistir en algo que no tiene sentido? Vale, pero se podría hacer. Oscar. Sí, a ver, sobre perder códigos de juegos. Yo no sé dónde lo leí o quién me dijo que en los 80 y en los 90 era bastante habitual no perderlo, sino que cuando acababas el juego, tirarlo todo a la basura y pasar al siguiente. Es decir, no te quedabas con nada de aquello. No sé hasta qué punto esto es cierto. Bueno. Pero lo visto en Japón era habitual hasta cierto punto. Es que, bueno, no sé si eso sería muy habitual o no, pero ha pasado en más industrias, ¿eh? Por ejemplo, en la industria del cómic, antiguamente, cuando los Mortadelo hacían los cómics y tal, los originales se los quedaba la editorial. Hoy en día los creadores se quedan con el original porque es un derecho de autor. Pero antiguamente se los quedaba la editorial, los guardaba en un cajón, a veces los tiraban porque se les llenaba de papel de editorial y había que tirarlos, o los regalaban y tal, y ahí se perdían los originales. Con los videojuegos yo estoy convencido de que pasaba lo mismo a veces, ¿no? Que es que tenemos un montón de DVDs aquí y tal, esto de que si tal, venga, para la basura, ¿no? Un poco ese rollo. Hoy en día se lleva mucho más control de esas cosas, aunque a veces haya deslices como este, ¿no? Pero se lleva más control porque hoy en día se tiene más percepción de que los juegos se pueden rentabilizar más adelante, de que más adelante puedes sacarle partido a un videojuego que has sacado haciendo remaster o haciendo lo que sea. Pero de aquella, como pensabas que ya lo publicabas y ya se acabó el trabajo, pues ahí quedaba. Entonces, a mí hay una cosa que me gustaría saber sobre esta trilogía remasterizada. Es si han anunciado edición física, porque que yo sepa no la han anunciado. Y la verdad es que... Sí, hay edición física. Sí, vale, entonces sí. Si no, se quedaba... Ninja Gaiden, dices. Ninja Gaiden Collection, sí. Sí, sí. Pero, sí, bueno, pues, lo que pasa es que, ojito... A ver, yo en Yagaña los tengo ya muy vistos. O sea, no. Yo coger la versión de Switch porque me gustaría jugarlos en Switch, pero es cierto que la experiencia más gratificante será en PS4 Pro y One X, por el tema de los 60 frames. Bueno, aparte de PS5 y Series X, ¿no? Pero el modo rendimiento y tal, parece que solo se puede disfrutar a partir de esas máquinas, lo cual me parece bastante discutible, por cierto. Bueno, en el caso de Switch no entra en ese bloque. Pero bueno. Me interesa la versión de Switch, aunque sean ports 1.1 de la versión de sí, PS3, sí, me da igual. Sí, sí. Ya son las versiones que jugué en su momento, me da igual jugar a lo mismo, pero bueno, quiero jugarlo en Switch. El que no jugué fue Razor's Edge porque, bueno, en fin, porque fue una mierda de juego. Pero si un día me lo encuentro para Wii U por ahí, pues me lo pillaría por coleccionismo. Pero vamos, es el único que tengo pendiente, porque el DDS también me lo acabé en su momento. Era muy chulo, muy cortito, pero estaba muy bien. Te has marcado un Gaspar, Oscar. ¿Por qué? Porque, hombre, Razor's Edge, si no lo jugaste, no puedes saber si es una mierda de juego. Bueno. No, a ver, obviamente. Tío, ¿te gustó Ninja Gaiden 3? Es un buen juego. Yo es que lo he terminado, pregunto, y te puedo decir que es malo como un puto dolor de huevos. Como un demonio de malo. Pues ya está, tío, no me marque nada. No me marque ningún Gaspar. He dicho que no me lo compré porque era una puñetera mierda. Evidentemente, hablo desde la perspectiva de toda la gente que lo jugó. Si todos dicen que es una puñetera mierda, yo me ciño a esos hechos. No sé. A ver, lo veo lógico, ¿eh? Yo veo lógico el razonamiento. Bueno. En fin, si todo el mundo dice que es putruñoso, no voy a arriesgar mi dinero en ese juego. A ver, si bueno, se ve barato, sí, obviamente. Eurillos estaría bien, no importa perderlos. Tendría una caja más, pero joder, no sé. En fin, todos sabemos la crítica que tiene esa tercera entrega. Bueno, y nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, ese apartado que tenemos para esas noticias que nos mandáis, que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, no las vemos en portada, pero que también son importantes y también nos llevan a reflexionar cosas bastante interesantes. La primera nos la manda Daniel Henares, que nos dice: buenas, esto no es exactamente una noticia sobre videojuegos, pero sí sobre su mundo. No sé si servirá, pero bueno. A mí me ha llamado la atención y os la paso por si queréis mencionarla. Marc Royan ha sacado un libro sobre los 50 videojuegos más influyentes de la historia. Un verdadero tocho, más de 1000 páginas. La verdad es que tiene buena pinta, teniendo en cuenta que el tipo entiende del tema. Solo hay que ver sus vídeos para darse cuenta. He aprendido mucho con ellos y también me lo he descojonado a veces escuchándolo en el programa Game Over. Antes escuchaba tela de podcast de videojuegos, pero solo podía quedar uno. Con el tiempo tan ocupado como el que tengo últimamente, y habéis sido vosotros, por algo será. Un saludo. Y bueno, nos adjunta el enlace pues de YouTube sobre Marc Royan presentando su libro. Bueno, Marc Royan, que es el Funs de Game Over, amigo del Complejo Aranda, o sea, yo me declaro un fan total de su canal de YouTube. Tiene un canal sobre historia de los videojuegos en YouTube, podéis buscarlo, está muy muy bien. Y rehace retrospectivas, repasa, habla de curiosidades del mundo del videojuego, pero siempre desde la información y desde el respeto, ¿no? Y desde el sosiego también. Así que bastante guay su canal, os lo recomiendo mucho. Y pues sí, ha sacado un libro y la verdad es que tiene muy buena pinta. O sea, pues eso, sobre los 50 videojuegos más influyentes de la historia, echadle un ojo. Se comenta que es bastante escaso el libro ahora mismo porque mucha gente lo ha comprado, pero seguramente veamos más ediciones. David. Nada, yo también veo vídeos de Marc y es una gozada. Sí, es un tío divertido y que además, y muy didáctico, que es de lo que se trata a veces, ¿no? Ojalá ese tipo de filosofía se contagiase por YouTube. Ojalá. Por desgracia no es así y lo que impera es la toxicidad y la puta basura. Pero este hombre es una especie de luz al final del túnel y ojalá todo fuese así, de verdad. El mundo sería pues mucho más sencillo, pero no es el caso. Así que felicidades por ese libro y que siga así de bien. Óscar. Sí, A mí me gustaría saber vuestro top 3 de juegos más influyentes de la historia del videojuego. ¿Así ahora mismo? Sí, yo creo que es más o menos relativamente fácil. Vale, pues... Yo te podía responder... Te podía responder ya. Sí, también. Pues venga. Yo creo que lo tengo también. Venga, David, empieza tú. Para mí sería Doom, Mortal Kombat y te diría incluso Half-Life. Pues yo en los que pensaba era Super Mario Bros, Zelda Ocarina of Time y Half-Life. Eran los tres que pensaba. Víctor. Pues para mí eran... Es que no pueden ser cuatro, Oscar. No, no, tiene que ser tres. Si son cuatro, no, tengo añadido dos. No, jodimos, mira, todo voy a decir... Si dejamos cosas fuera. Vale, ya está, ya está. No me matéis, tranquilos. Ya está, no pasa nada. Lo reduzco a tres, ¿vale? No hay problema. Doom, Half-Life y The Legend of Zelda, el primero de NES. Bueno, para mí serían Mario Bros, Super Mario 64 y GTA 3. Creo que son los juegos más copiados y falsificados que ha habido en la historia. Yo creo que esos tres juegos, cada uno en su momento, marcó la tendencia de sus géneros para siempre. A día de hoy seguimos jugando plataformas estilo Mario Bros, estilo Mario 64 y qué decir de GTA 3. GTA 3 puso las bases de lo que es el sandbox. En fin, yo creo que de los tres, para mí, son los más influyentes de la historia del videojuego. Cada uno tendrá los suyos, pero bueno. Después vendría también otra serie de juegos importantes. Hay muchos influyentes y por eso Mark escogió 50. Sí, está claro. Y bueno, yo me sumo a la felicitación a Mark por el libro, porque a mí, que le sigo desde hace bastante tiempo, me consta que le llevó mucho trabajo hacer el libro y decidir y prepararlo bien y tal. Y por otra parte, también... Muy fan de, pues eso, lo que hace en YouTube y los directos que hace también. O sea, la verdad es que es un muy buen contenido, como comentaban mis compañeros. Y aprovecho también para comentar otra cosa, pero esta vez tiene que ver con otro amigo de Complejo Aranda, David Bosca, que acaba de anunciar su tercer libro, que es Yabai 2. Es una recopilación de videojuegos japoneses y que viene a ser la continuación del primer Yabai, que recopilaba videojuegos japoneses de X plataformas hasta X bits. O sea, X generaciones de videoconsolas, ¿no? Pues esta es la continuación. La verdad es que el primer libro está muy bien porque descubres rarezas, ¿no? Y aparte, pues que David Bosca ya va por su tercer libro, o sea que es un tío bastante crack. Quienes no sepáis quién es, pues es el responsable del canal de YouTube El Creativo en Japón, ¿no? Y bueno, es un tío estupendo y además oyente muy habitual de Complejo Aranda, así que le mandamos un saludo desde aquí. Pues mucho ánimo también a David con su nuevo libro. Y bueno, vamos con otra noticia que nos manda Álvaro García. Y nos dice, hola Landianos, es la primera vez que me animo a mandaros una noticia. Os llevo escuchando desde hace un par de años y me encanta vuestro programa. Os mando un link de la noticia de la opinión del creador de Oculus que me ha parecido controvertida cuanto menos. Para saber qué opináis de esta posibilidad, según mi opinión un tanto aterradora. Un saludo y seguid así. Bueno, resumiendo brevemente de qué va este tema, Palmer Luckey, que es el director, creador de Oculus, pues comentaba en Twitter, pero un comentario bastante... A ver, yo creo que hay que poner las cosas en su sitio, ¿no? Él lo comentaba como una reflexión, más que como que estuviera buscando hacerlo, ¿no? Pero comentaba que el concepto de los videojuegos con consecuencias físicas es algo que hemos visto en la ciencia ficción, y que, bueno, que por qué no en la realidad, ¿no? O sea, que era un poco, se preguntaba el si esto llegaría a la realidad y por qué no va a llegar. A ver, ¿no? la pregunta que se hacía era, por ejemplo, si en los deportes de riesgo, ¿no? Los deportes de riesgo de la vida real, la gente arriesga su vida y eso de alguna forma le hace ser conservadora en esos deportes, ¿por qué en los deportes electrónicos no se arriesgaba también la vida y así pues los jugadores serían mucho mejores jugadores porque Exacto. no querrían sufrir daño, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esto es lo que comentaba, ¿no? Era una reflexión y es una chorrada. Pero vamos, yo creo, y esto lo comento desde mi humilde opinión, si jugamos a videojuegos es precisamente para no tener que hacerlo en la vida real. Es decir, si yo quiero estrellar mi avión en un videojuego, pues sé que no me pasa nada y soy feliz con ello. He estrellado un avión, o me he disparado con un tío, o yo qué sé, o me he comido una seta venenosa. Pues no pasa nada. Pero si pasara algo, pues yo ya pasaría de jugar a videojuegos. No sé, va dentro de mi humilde lógica. David. Yo creo que si hubiese un premio Nobel de la gilipollez, este hombre se lo llevaría, vamos, pero por varias ediciones al mismo tiempo. Y si hubiese Oscar a la gilipollez, también. No digo que sea el gilipollas, digo que parece una reflexión gilipollas. Es más, yo no he leído el comentario original, a lo mejor incluso era una coña. No, por lo cual, no. Si es una coña, le pido perdón públicamente, que sé que escucha el complejo. A ver, vamos a ver. ¿Por qué me parece una gilipollez? Porque si hacemos un símil con los deportes de riesgo, un deporte de riesgo, pues tú puedes perder la vida, evidentemente porque asumes unos riesgos inherentes a tu actividad. Pero porque el entorno es hostil, es peligroso, y eso pues te puede costar la vida o, en su defecto, una lesión muy importante. Pero si planteamos eso en un videojuego, tendríamos que crear un sistema que, por fallar, nos matase. O sea, no sería, digamos, la propia gravedad o la naturaleza. Tendríamos que crear un sistema por el cual, si alguien muere en un videojuego, pues el juego en sí lo matase. Entonces, sí, es una especie de asesinato programado. Entonces, a mí estas reflexiones al aire, es decir, también yo podría decir, joder, ¿y por qué en el futuro no vamos a un planeta inhóspito, montamos una pirámide y creamos xenomorfos y dentro de 50 años volvemos para cazarlos y tal, y montamos un juego así de puta madre y el que sobreviva es el gran cazador? Pues no, eso pues, se podría pensar así, pero no tiene puñetero sentido. Es más, me hace gracia porque cuando comentó esto me acordé de un libro de Stephen King que se llama El Fugitivo, creo que era, ¿vale? En el cual hay una competición y era un futuro distópico, ¿vale? Había una competición en la cual si alguien perdía, lo mataban, ¿vale? O sea, la única solución era ganar la maratón, ¿no? La competición. Que luego, por cierto, Chuachi hizo una peli que se llama El Fugitivo, una peli supervisada que seguramente recordaréis. Y ¿qué pasa? Que eso es ciencia ficción, ¿vale? Lo otro es una reflexión gilipollas. Entonces, para mí no tiene puñetero sentido, pero ni puñetero sentido, de verdad. Veo más lógico en un futuro, y creo que pasará, que nos podamos integrar en un videojuego al 100%, ¿vale? Creo que eso va a ocurrir algún día, o sea, que creamos una especie de alter ego y nos podemos meter en un juego al 100%. Poder interactuar y demás, sin consecuencias negativas para nosotros, en caso de perder o que nos maten, ¿vale? Pero de verdad, me parece una reflexión tan estúpida que los medios, hostia, se tiraron ahí en plancha para mirar. Sí, mira lo que ha dicho este tío, Dios mío. Hombre, bueno, pues no. fue una reflexión de haberse tomado un par de cubatas y decir lo que le pasaba por la cabeza, pero es una chorrada. Totalmente, o sea, totalmente. Creo que se le ha dado una importancia desmedida. A ver, si lo dijera cualquier persona como una chorrada por internet normal y corriente, no pasaría absolutamente nada. Pero como este tío es muy conocido y tal, pues la gente se lo tomó en serio. Exacto, bueno, eso es. Óscar. Sí, a ver, yo lo que quería decir es que, ya lo habéis apuntado, el tío va hasta arriba de crack, pero hasta las cejas, como para soltar semejante gilipollez, porque además no se refería a que te hiciera, yo qué sé, un sistema en el de vibración tipo, yo qué sé, que te dé descargas o qué tal. El tío se refería a daño, pero que te puedes morir. En fin, yo es que no sé qué le pasó por su cabeza en ese momento, pero hay que estar muy mal de la azotea para soltar semejante gilipollez. Bueno, todo para él. Nosotros seguiremos jugando videojuegos calentitos y seguros en nuestras casas. Y sin riesgo. Y bueno, hasta aquí la sección de los oyentes de esta semana. Ya sabéis que para participar no tenéis más que mandarme un email a jorge@complejolanda.com. jorge@complejolanda.com, en el que pongáis pues un comentario de vuestra propia cosecha y, por supuesto, la fuente de la noticia. Es importantísimo añadir la fuente para que podamos cotejar información, ver lo que hay y también investigar un poquito sobre la noticia. Muchas gracias a todos y a todas los que nos mandáis todas las semanas noticias, porque se generan estos debates tan interesantes y bueno, hacemos el programa un poquito más rico. Y ahora sí, vamos con la noticia de la semana. Microsoft le ha cambiado el nombre a Xbox Live. se lo va a cambiar por Xbox Network. Esta es la gran noticia de esta semana, ¿vale? Me parecía suficientemente importante como para ponerle noticia de la semana. Bueno, han comentado que no quieren que... Le han cambiado el nombre para desligar un poco el tema de el entorno Xbox, el entorno online de Xbox, de el Xbox Live Gold, ¿vale? Para que esté como separado, para que la gente pueda entender que aunque no estés en Gold, tienes cosas que hacer en el entorno Xbox, ¿no? Y bueno, otra cosa que han anunciado es que los chats de grupo van a dejar de requerir suscripción Gold. Es decir, vas a poder chatear en grupo con colegas sin tener el Gold en Xbox, lo cual pues es una buena noticia, ¿no? Entonces parece que Microsoft está haciendo una especie de reforma de su sistema online, cambiando algunas cosillas y tal, así que estad pendientes porque, bueno, parece que va a haber movimientos por esta parte, ¿no? David. Creo que también se anunció que los juegos free to play ya no requerirían la suscripción de pago. Así es. También se anunció. Está en testeo actualmente, David. Bueno, me alegro. Me gustan estas ventajas gratuitas, que por cierto para mí deberían ser inherentes a cualquier servicio, ¿vale? El tipo de cosas que hemos comentado, el chat de grupo y demás, ¿eh? Otras cosas, pues ya a lo mejor no. El nombre me parece un poco afortunado, básicamente porque la réplica está en PlayStation, que es exactamente la misma, PlayStation Network. No sé, yo personalmente habría buscado otro nombre diferente, pero bueno, es una buena noticia. Óscar. 2021, el tercer mes de 2021, y a estas alturas Microsoft deja para todo el mundo el chat de voz en grupo y los free to play de manera gratuita. Madre mía, qué notición, qué cosas. Que la competencia tiene desde gratis, desde siempre. Ya es más que Nintendo, que no tiene nada. Tiene los free to play en Nintendo en Switch fueron gratis desde el primer día. Sí, hombre, pero yo te digo que no hay ni chat de voz, ni por el mismo haber, no hay ni mensajería instantánea. O sea, yo no te puedo decir hola en Nintendo Switch, Oscar. Correcto. Pero bueno, ahora estamos hablando de Microsoft. ¿Sabes lo que puedes hacer? Que viene Nintendo ahora. Hombre, porque estás haciendo una comparativa. Tú has hablado de otras. Claro, estás haciendo una comparativa con la competencia, Oscar. Estaba pensando más en PlayStation, que es su competencia, ellos, la competencia que tienen real. Porque Nintendo nadie da cuenta a Nintendo. Bueno, claro. Es verdad. Estoy de acuerdo, pero me refiero que... No, Nintendo no cuenta. Sí, pues te está pasando por la piedra, gilipollas. Efectivamente, por eso no la cuentan ni Sony ni Microsoft nunca. En fin, que es una buena noticia, joder, pero llega... ¿Cuándo fue el primer free-to-play en Microsoft, en una consola de Microsoft? Llega... Muchos años tarde, joder, no podemos hacer una noticia así tan... Es que me parece tan ridículo que se celebre esto. No creo que se celebre, simplemente es una noticia de interés general. Sí, claro. Celebrarlo, vamos, no ha montado Phil Spencer una fiesta y dicho, somos la puta hostia. Es una noticia, joder. ¿Pero te imaginas qué dice David? Sería bueno, ultra ridículo. Sería la hostia. Además, de verdad, yo cuando vi no sé por qué lo he visto, sinceramente. Esa mesa redonda de Microsoft y Bethesda es que daban puto asco, ¿eh? Se estaban chupando la polla diciendo, a ver, ahora te la chupo yo, ahora tú a mí. ¡Ay, qué buenos somos! ¿Qué has hecho tú en tu carrera como diseñador? Ah, yo he hecho esto, ahora es la hostia, es buenísimo. ¿Qué has hecho? He hecho Doom y tal, joder, tío, eres genial. Mención a John Carmack ni a Romero. Pero son ciertas esas declaraciones, son geniales. Sí, son completamente ciertas, pero no sé, tío. Bueno, pues muy bien, que le vaya muy bien a Microsoft con su Xbox Network, que se va a llamar ahora. Y mi cábala es que en un futuro a medio plazo, no voy a decir a corto plazo, todo el tema este de Gold yo creo que se lo van a cargar y solo van a tener una única suscripción que sea de Game Pass y se acabó. Eso es lo que creo que va a suceder a medio y largo plazo. Yo también lo creo, me sumo. Bueno, ¿lo qué? Perdona, me despisté un poco. No, decía Oscar que yo creo que a medio y largo plazo, no a lo mejor ahora mismo, pero sí en unos años o vez dos a ver, el paso que creo que van a seguir es cargarse la suscripción de online, el Gold, y directamente que sea Game Pass y ya está, una única suscripción para todo. Creo que eso es lo que va a suceder. En cierta medida ya ha sucedido cuando integran el Gold en Game Pass Ultimate. Sí, correcto. Así que correcto. Yo no creo ni que tarden un año en hacerlo todo, así que... A ver qué pasa. Imagino que la transición llevará tiempo porque cada cosa tiene su base de usuarios y a lo mejor los usuarios de Gold no están interesados específicamente en Game Pass porque es un poco más caro, ¿sabes? Esa clase de cosas. Claro, eso hay que ir poco a poco, supongo. Pero yo creo que será el paso lógico. Bueno, vamos a continuar y nos vamos a ir, señor Oscar, al foro. ¿Qué están comentando en complejoanda.foroes.org, nuestro foro oficial en el post de programa? ¿Qué nos dicen, Oscar? Muy bien, vamos a ello. Celera decía, muy buenas chicos, incluso con la salida, incluso con solo una semana de parón se echaba de menos la ya clásica reunión de los viernes noche. A mí no me terminó de convencer Control, a ver qué tan bueno os pareció a vosotros. Saludos. Brutal Vomit dice, buenas gente, qué bueno tenerlos de regreso. Este juego lo tengo en mi lista, pero es un juego que quiero jugarlo con una tarjeta de vídeo potente y que pueda manejar Ray Tracing, porque por los vídeos e imágenes que he visto se ve brutal con ello. Aunque también leía que consume lo suyo, aún así, como está actualmente el tema de tarjetas de vídeo, creo que será difícil agenciarme una RTX 3060 por ahora, así que tocará esperar, creo yo. Aunque con su análisis seguramente me pondrán el hype por las nubes y termine pillándolo antes. Pues nada más, a por el programa. Creo que es uno de esos juegos, Control, con los que se hace benchmark para probar tarjetas. Y la gente que tiene canales en YouTube que se dedica al hardware, creo que es uno de los juegos que usa precisamente por el... Porque es un juego exigente con el ray tracing activado. Dark Razor dice, buenas noches, Control lo compré incluso antes de saber que estaba Remedy metida en el medio. Tan solo que con ver algunos vídeos y el argumento me llamó la atención. Y bueno, ahí sigue en la estantería, creo que con su precinto y todo, esperando pacientemente a que algún día saque tiempo para poder probarlo. Denis el Azul dice, buenas noches a todos, o buenas Doom Crossing o Animal Eternal. Están ambos juegos de aniversario. A ver qué contáis sobre este descontrol de juego que parece que está bien pese a sus fallitos. Yo de Remedy solo me quedo con el Alan Wake y el Death Rally. Anotaos este para los juegos retro. Dice también, seguro que Gaspar también está emocionado en hacer otro programa después de una semana sin hacerlo, como aquí. Y deja una imagen de South Park en video chat, que es Cartman. Sí, ¿no? Que delante tiene una imagen de está dormido y detrás está su cara de verdad. Seguimos, bueno, darle un ojo que yo para las descripciones soy terrible. Avalase 2000 dice, bueno, aquí un juego que compré, probé y devolví, no me gustó y encima me daba miedito. Hoy os escucharé en directo, al fin jugando al Monster Hunter Rise. Un abrazo. Esto es lo que hay. Muy bien, pues hasta aquí el foro. Ya sabéis que podéis comentar en complejoanda.foros.org y ahora nos vamos a ir con unos minutos musicales, pero volveremos, como siempre, con Solz y No Solz. Thank you. Sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el no sol. Seguimos aquí en el Complejo Grande, programa de radio sobre videojuegos independiente que, como sabéis, podéis escuchar todas las semanas en complejoanda.com. Podéis descargar nuestro podcast. También lo tenéis, por supuesto, en nuestras plataformas habituales, iTunes, en iVoox y, por supuesto, también en Spotify. Redes sociales. Podéis seguirnos en @complejoanda en Twitter, en complejoanda en Facebook, en complejoanda en Xbox y también en complejoanda en Steam, donde somos mentores. Y si queréis escuchar el programa en directo, estamos todos los viernes a partir de las 10 de la noche, hora peninsular española, en Twitch, el complejoanda todo junto en Twitch. También os aconsejamos que os paséis por nuestra comunidad de Discord. Comunidad de Discord, que siempre tenemos un enlace en nuestro Twitter fijado para que entréis sin ningún problema, tenéis una invitación ahí perpetua. Y tenemos ahora mismo a las siguientes personas con el nick reglamentario. En este momento tenemos a Gaspi en Calla en el canal de Suez. Tenemos también a Bael, se quedó sin vida con Monster Hunter Rise. Aurelio C129, Brutal Vomit, coge mi cubata que yo controlo, Control Gaspar. Teníamos también por ahí a Caviar Beluga. Tenemos también a Control, le faltó al Ever Given, Control de Alcohol, sople por ahí, Dogo Argento, Eurotrack Simulator 2, Iberia SOTI 2021, claramente. Gaspar hoy no vio el noticiero. Las tarjetas gráficas son los padres. Y tenemos también a Control Odurex. Y a Oscar el Magician. Bueno, gracias a toda la gente que nos hace reír en esta pequeña sección. Oscar, ¿qué pasa? Por alusiones. Primera sesión de entrenamientos y quedó décimo. Décimo quinto, puede ser. A ver, pero eso, Oscar, es Oscar. Mundial de calle. Oscar está haciendo referencia a Magic. Magic Alonso, hombre, el mejor piloto de Fórmula 1 de la historia. Seguramente. El tema de Magic, Oscar, es que tú no entiendes a los buenos pilotos. No. Él ahora mismo está haciendo eso, dejándose perder para que se confíen. Se la pone a Hamilton y estos. ¿Por qué? Porque está claro que luego lo hará muy bien. Oscar, es que tú no sabes de Fórmula 1. Seguro, tío, que en carrera No, ni puta idea. Seguro que en carrera mejora esa posición. El tío, a ver, pilota bien. Pero tiene WhatsApp que cogió un coche que la temporada pasada estaba haciendo podios. Y en la primera, el primer día se marca un 15º. Hombre, hostia. Oscar, Ocon estaba 14º, ¿eh? A ver, quiero decir que es el coche, vale. Es evidente. No, a eso me refiero. Me refiero a eso, joder. Que es el gafe absoluto del piloto. Que no sé. Escuderías que están no en todo lo alto, pero sí bastante bien. Cuando llega él, se van a la mierda. Yo creo que Magic está ahora mismo dejándosela ahí a Hamilton y tal para luego aplicar su venganza. Solo él puede hacerlo, está claro. Bueno. Joder, a Hamilton no, hombre. Hamilton sí, hombre. Es inalcanzable para todo eso, el mundo. Eso va tirando, hay que tirar lo alto. Bueno, señor David, ¿Solz y no Solz? Cuéntanos, David, que estás muteado. Siento, sí. David decía que traigo bastantes cosillas, en parte por esa ausencia mía hace un par de semanas, y la gente pues respondió a mi petición de contenido para la sección, ¿no? Antes de nada, quería hacer un sol particular, y es que recientemente se ha celebrado el 25 aniversario del Resident Evil, el original de PlayStation, y qué cojones, la verdad es que estoy muy contento por ello, muy feliz, y no sé si alguien tiene anécdotas con ese juego original, ¿eh? No me refiero a todo lo que se lanzó después, o el Director's Cut, o el remake, el Resident Evil original. No sé si alguien tiene algo que decir, alguna anécdota por el estilo. En el complejo tuvimos una hace unos años, ese, un poco turbio para Oscar, pero es una anécdota. La última vez que jugué a esa versión. Pero después, cuando he tocado el original, no era la versión original la que he jugado. La última vez creo que fue el DDS, que está bastante bien, por cierto. Pero sí, la última vez que jugué el de PlayStation fue en casa de David, y pasó ahí una cosa muy turbia. Se nubló la vista o no sé qué pasó, pero en fin. Joder, yo tengo una anécdota muy guay del Resident 3, pero vamos, es otro juego ya. No, es el Resident Evil original, el 3 es el no. Ya llegará el día en el que se homenaje el 3. Sí, otro día. Solo hace mención al original, evidentemente. Sí. Pero bueno, qué sé yo, a mí me hace ilusión, es mi juego favorito y en cierto modo creo que es un poco olvidado, pues, todo lo que vino después y también por el remake. Pero es normal, tío. Yo entiendo que es normal que sea olvidado, es que es lo que tú comentas, es que el remake es tan... Es que no es que haya una generación de diferencia, es que hay un puto universo de diferencia entre los dos. Sí, es cierto. Sí, es una puta genialidad el remake. Es muy cierto. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer, tenemos audios, hoy tenemos dos audios, hay más, pero vamos a ir poquito a poco. Tengo varios mails. Y, hostias, es que creo que es la primera vez en la que dudo si ya lo comentamos aquí. De todos modos, voy a empezar por uno que creo que no se ha comentado, que tiene que ver con un juego y, aparte, un comentario que realiza nuestro análisis de Cyberpunk. Y en este caso es Víctor M. el que dice lo siguiente. Hola, quisiera recomendaros para, como son, un juego llamado Wizard of Legends. Sé que no es un juego nuevo, sale en 2018, es un roguelike en el que tienes montones de magias para combinar y hace tu build perfecta. Inicialmente lo jugué cuando salió y no me gustó, pero parece ser que con parches y mejoras el juego ha quedado mejor que antes. Por otra parte, sobre el análisis de Cyberpunk, pienso que es un gran juego, sin embargo no me parece lógico defender al juego porque hay mucho trabajo detrás. Mentira, la gente no es justificable. Podéis ver los diarios de desarrollo que iban saliendo, hay cientos de cosas que no existen en el juego final. Y no es justificable, ya que algunos de esos diarios de desarrollo están cerca de su lanzamiento y sabían de sobra que eso no iba a estar presente en el juego. Además, el hecho de devolver el dinero es otra estrategia de empresa. Si tú cancelas reservas, te la pierdes al 100% seguro. Pero si el usuario compra y luego le dices, ve a la tienda a devolverlo, habrá mucha gente que se le acabe quedando por la pereza o vergüenza de ir a devolverlo. Bueno, no sé qué vergüenza puede suponer devolver un videojuego, pero bueno. Creo que es algo muy común. No sé, hombre. A ver. Con videojuegos no sé si es tan común, ¿no? Pero quiere decir que devolver algo no es una vergüenza, ¿no? No llego y digo, lo devuelvo y me voy. No, joder, no pasa nada. CD Projekt nos ha demostrado que, aunque no es igual que a Ubisoft, está cada vez más cerca de serlo. Un saludo. Esta última reflexión, por desgracia, pues es posible que sea cierta. Bueno, yo lo que voy a decir, este tema está muy manido en el complejo, la verdad. Lo que voy a decir es que nosotros defendemos a Cyberpunk como juego porque nos ha gustado. ¿Vale? Con todos sus defectos que los tiene, pero no justificamos lo que ha hecho CD Projekt. No nos cansamos de decirlo en absoluto, ¿vale? Y creo que insistir en ello ya es un poco redundante. CD Projekt lo ha hecho como el puto culo, así que lo que nos manda Víctor es completamente cierto al respecto. Dime, Oscar. Nada, que a ver, aquí contamos las virtudes que tiene el juego, pero también los defectos, y sobre todo contamos largo y tendido todo lo que ha venido con su lanzamiento. No creo que en ningún caso nos llegáramos a justificar, ni mucho menos. No, para nada. O sea, yo creo que el juego tiene, es que ya lo hemos hablado demasiado, tiene cosas muy buenas, tiene otras malas, tiene otras que ya no están o que han recortado seguramente, y después el lanzamiento desastroso. Yo creo que lo hemos contado todo tal cual, nuestras impresiones, así que a ver, no creo que haya mucho más que decir. Todo esto lo tenéis en el programa de análisis de Cyberpunk, ahí tenéis el análisis de lo que es el juego, y luego en el programa dedicado a The Medium hay un debate muy extenso en el que hablamos largo y tendido de la situación con el lanzamiento y todo eso. A ver, yo sé que es mucho pedir y demás, pero no os ceguéis con la opinión del juego, hablo para la gente, para los que están al otro lado. No os ceguéis con la opinión que hemos dado del juego o con la opinión que hemos dado del otro. Aquí decimos las cosas como las queremos. Es decir, si el juego nos gustó, porque la verdad es que nos gustó el juego. Tiene sus grandes virtudes, también tiene sus errores, pero nos gustó. Esa es una opinión, nada más. Si queréis contrastarlo, pues podéis jugar al juego, acabároslo y también pues tendréis vuestra propia opinión. A lo mejor nos gusta. Y con respecto a la otra opinión, lo referente pues al lanzamiento y todo eso, ya hemos contado todo lo mal que lo ha hecho CD Projekt y ya hemos hablado largo y tendido de todas nuestras teorías, hipótesis y demás. Entonces, para nosotros el tema está muy zanjado. No os ceguéis en vuestro odio particular hacia la compañía porque os haya decepcionado todo eso. Ya hemos zanjado este tema, ¿no? David. Bueno, quiero decir, la gente si quiere odiar, puede odiar. A mí no me parece tampoco la solución, en este caso tampoco creo que sea odio. A criticar. No, hombre, no es odio. Bueno, a ver, ha habido odio, Oscar, sí que lo ha habido. Sí, no, me refiero en este caso con este mensaje que nos han mandado. No, esto no es creo odio. Que sea no digo, odio. No, evidentemente, no está odiando. No, hombre, no. Pero sí no que es, ha habido no es, mensajes. No es hacia nosotros. No me refería a eso, me refería a toda la cuestión. No, me refería en ningún caso hacia nosotros, sino hacia el juego. A ver, me refería, hay de todo, Oscar. Yo también he visto cosas, pero no quiero decir, hay de todo. No joder, quiero decir, hemos estado no quiero, en internet todos estos meses. Sí, pero no quiero decir que sean nuestros oyentes ni nada por el estilo. Es una forma de hablar para que dar a entender que toda esta cuestión del salseo con Cyberpunk para nosotros es un capítulo que ya ha pasado, ¿vale? Es decir, ya hemos hablado de tema, le hemos dedicado todo el tiempo que había que dedicarle y ahí tenéis pues las grabaciones si queréis escucharlas, incluso los comentarios en cualquier plataforma si queréis comentar lo que queráis, ¿vale? Pero en este momento nosotros no vamos a darle más vueltas a ese tema porque está todo dicho ya. Efectivamente. Bueno, seguimos entonces este mensaje. Ay, tengo dudas, ¿eh? Mira que la memoria no suele fallar, pero... A ver... Es un mensaje que nos manda Alex y tiene que ver con FX Interactive, ¿vale? Dice lo siguiente: hola señor Don Bonoman, te cuento brevemente. Más es posible que sea un mensaje que pueda responder a algunas oyentes o incluso mis compañeros. Este verano la compañía Zombie, está viva o muerta, FX Interactive impulsó para celebrar su supuesto 20 aniversario una iniciativa muy interesante llamada FX Upgrade. Básicamente consiste en que si tus... les mandas las fotos adecuadas de tus juegos físicos, de su sello, te da una clave para que los tengas en su plataforma digital. Yo creo que Jorge habló de esto alguna vez. Creo recordar. Uh-huh. Sí. Me pareció un sol de libro para alguien como yo que tiende a perder rayar discos. Me dediqué a rebuscar en casa de mis padres todos los rincones hasta que aparecieron Emergencies, Patricians, Imperiums. Me hacía ilusión empezar a tener esos juegos de antaño en mi colección digital, la que no se pierde ni se raya. A pesar de seguir las instrucciones al dedillo, como indicaban en su web, y mandar las fotos a varias direcciones de correo, aquí vienen los old. Han pasado 6 meses y no he recibido código alguno. Ni siquiera una respuesta automatizada. Quería compartir esta anécdota con vosotros por 2 razones. Una, para saber si hay alguien que sí haya recibido los códigos de FX. Y 2, para que al menos tenga el consuelo de escucharos rajar un poco de FX. Aquí los links de la iniciativa. Y bueno, saludos y gracias por leerme. Y nada, luego os pido disculpas si habíamos hablado del tema. Sí lo habíamos hablado, creo que Jorge lo comentó hace ya algún tiempecito, pero no está de más nunca recordarlo. Quizás por eso yo me he despistado, porque creo recordar que sí lo hablamos en su momento. Y bueno, título que el que hizo del mail es Un sol que deriva un no sol, ¿vale? Ya hablamos de esa metafísica de los sols, una naturaleza extraña que de la cual se puede hacer una tesis. Bueno, sinceramente, yo sobre esto no tengo nada que decir porque no he mandado ningún código, ninguna foto y no sé si alguien ha recibido algún código digital para descargar sus copias digitales según como había prometido FX Interactive. Así que dejo a mis compañeros que hablen si tienen algo que decir o algún oyente que pueda aportar un poquito de luz al asunto. Yo lo que creo es que en FX Interactive nadie está mirando ya ese email y nada de eso. O sea, es un, no, a ver, la verdad es esta. Es una compañía que está... se sumió hace no mucho tiempo en una tremenda crisis y que no creo que esté yendo muy bien y no sé hasta qué punto mantiene su actividad. Es que eso lo leyó Jorge como noticia hace por lo menos un par de años o incluso más. Sí, hace tiempo, hace mucho tiempo. Lo de hacer el canje de tus juegos físicos a su tienda digital, y su tienda digital ahora mismo estará más que abandonada, digo yo, ¿no? Es que eso es el tema. Yo creo que la cosa está muy apagada actualmente. Sí. Es como nosotros con el foro, pues algo así, ellos con su tienda online. Es triste, pero bueno. De todos modos, fijaros en una cosa, cuidado. Uno de los links nos lleva a la página de FX en julio. Perdón, la página de FX en Facebook, perdón. Y... anuncia la iniciativa Upgrade 20 aniversario y es de fecha de 3 de julio de 2020. De 2020, o sea, tampoco ha pasado tanto tiempo. No. Luego, la siguiente que nos pasa, no sé si tiene la fecha aquí. No, esto no es una fecha, esto es simplemente pues una especie de instrucciones de cómo hacer el canje, ¿no? Aquí no hay fecha. Pero vamos, que esta iniciativa... la última publicación, una de las últimas, fue en julio del año pasado, con lo cual tampoco está tan lejano el tiempo, ¿vale? Está tan lejano el tiempo. La iniciativa esta era relativamente reciente. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto eso funcionó o qué. Yo no lo intenté. O sea, yo tengo algún juego de FX por casa y tal, pero no lo intenté porque lo di un poco por perdido ese tema y no sabía si iba a funcionar porque es bastante irregular la manera de hacerlo, ¿no? Así mandar... Pero bueno... En cualquier caso, pues si hay algún oyente al que le haya funcionado, pues que nos lo diga y podremos reportarlo, ya sea en este o en otro programa, pues para que la gente lo sepa. Correcto. Así que está bien recordarlo. Bueno, y Víctor, si te parece bien, pasamos a los audios. Sí. Dime qué audio vas a meter ahora. Vamos a poner un audio de Álvaro Munera. Pasamos a escucharle directamente. Hola chicos del complejo, mi nombre es Álvaro y quería compartir con vosotros una historia que me ha ocurrido recientemente, y es que yo juego mucho en portátil, tengo consolas de sobremesa y demás, el ordenador no me llama mucho, pero tengo consolas de sobremesa y portátiles, y me gustan las portátiles pues porque viajo mucho y me las puedo llevar a donde viaje y me puedo echar unas partidillas. Entonces bueno, el tema es que una de las consolas que tengo es la Nintendo 3DS XL, la Old, y bueno, pues se me rompió. Ahora tengo unos años y la bisagra se me rompió, y bueno, pues vi un par de vídeos de YouTube y lo intenté arreglar. Me compré una carcasa nueva porque lo que se le había partido es la carcasa de dentro que hace que se una con la pantalla que se abre. Bueno, me compré una carcasa, me compré unos destornilladores apropiados con muchos cabezales para poder arreglar este tipo de sistemas, y bueno, me vi un par de vídeos de YouTube y allí que fui yo con mi ilusión de voy a arreglar a mi querida consola y la voy a dejar como nueva para seguir echándome mis partidillas. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, yo lo intenté, pero al final no es nada sencillo, vamos, tiene muchísimas conexiones, mucha circuitería, al ser una consola tipo almeja, pues hay muchos cables que pasan por ahí, muy complicado de meter y demás. Y bueno, pues al final sí que pude ponerle la carcasa nueva que le compré, pero al intentar montarla La monté, pero al intentar encenderla ni encendía ni nada y entonces pues ahí la tengo. Estaba bastante jodido y en esto que acudía a los mercados, estos a las aplicaciones tipo Wallapop y demás para buscar a ver si podía encontrar una consola que estuviese en buenas condiciones por un precio adecuado. Y bueno, pues al final, tras mucho buscar, tuve la suerte de que aquí en mi ciudad la vendía un chico nueva a estrenar. Increíble, nueva a estrenar. Pues nada, la consola estaba perfecta, un precio a convenir para mí, se me adecuaba al presupuesto que tenía. Y bueno, pues estoy súper contento porque vuelvo a disfrutar de esta consola tan maravillosa para mí, con una jugabilidad única debido a sus dos pantallas, pantalla táctil y demás. Y la verdad que estaba bastante apenado y ahora pues estoy pletórico. Así que bueno, pues nada, quería compartir con vosotros esta historia y no sé si os ha pasado a alguno de vosotros algo similar. Y bueno, pues desde aquí mi más sincera admiración a todos aquellos técnicos que consiguen revivir este tipo de aparatos cuando les pasa algo parecido a lo que me pasó a mí. Y bueno, pues nada, un saludo a todos y que sois los mejores. Venga, un abrazo, adiós. Bueno, en este caso un Souls de la hostia, ¿no, David? Pues correctísimo, John Carmack, que es un hombre sabio y justo, y la putada de intentar arreglarlo como tu propio y no conseguirlo, ir a contraprestación de conseguir una máquina nueva, estrenar a un precio adecuado. Así que una noticia cojonuda. Anécdotas que por fortuna empiezan mal, pero acaban bien. Y en mi caso particular, alguna anécdota por el estilo. Yo la verdad es que he tenido bastante suerte con el tema de las máquinas y con su fiabilidad y con su duración. El problema más grave que tuve fue su momento con la 360 que me petó, pero bueno, que pete una 360 es selección natural, ¿vale? Algún día te pasará y tienes que asumirlo. Más allá de eso, la verdad es que nunca me ha ocurrido algo por el estilo, ¿no? Incluso mi vieja PlayStation original, que recuerdo que un día mi perrita por aquel entonces, Chispa, un día pasó corriendo, arrolló el cable y mandó la consola al carajo. Yo lloré como un niño, bueno, literalmente era un niño, porque pensé que eso era irrecuperable y la consola funcionaba, pero lo que pasa es que tenía que ponerla torcida en un libro, ¿vale? O sea, metí un libro y la ponía así en un ángulo muy extraño de 90 grados y así funcionaba. Pero más allá de eso, la verdad es que tuve suerte. Que por cierto, el tema este de las 3DS, sobre todo XL con las bisagras y demás, parece que es algo que al final ocurre, me refiero. Tiene una vida útil determinada. Y al final acaban petando todas, ¿eh? Así que ojito al dato. Esto es como las baterías de PSP, que se acaban hinchando y reventando. La mía no. Pero vamos. Bueno, la La tuya mía. no, pero ya verás cómo Mira. acaba pasando, tranquilo. Sí. Verás cómo acaba pasando. Hombre, ya Sí. van muchos años, ¿eh? Tengo que decirlo. Sí, pero al final Víctor pasará. Ya De verás hecho, cómo los la mía es más vieja que la de Óscar, ¿eh? De verdad, Óscar, la compré antes. Soy bastante más. La mía es la PSP 2000, aquella edición de Final Fantasy Crisis Core. Sí, yo también tengo una. Ya era la primera revisión, me parece, de PSP. Revisión Sí. buena, porque después vino la PSP Script, que es plástico asqueroso. Tengo esa revisión, pero ya compré bastante antes de que saliera Crisis Core. Justo cuando salió la revisión y tal. Y de momento, guay, ¿eh? Bueno, David, sobre el tema este de lo que comentas de John Carmack y tal. Tema de consolas y tal. Cuento yo una anécdota. A mí me petó, como era evidente, una 360. Pues un día dijo, se acabó, y el triángulo de la muerte, las luces de la muerte, ¿no? Las luces rojas. Y justamente vino el Salvador Popovsky, que nos regaló a Jorge y a mí una 360, y bueno, pudimos suplir esa pérdida en una época en la que teníamos varios juegos ahí pendientes de jugar. Jorge, por ejemplo, jugaba también mucho a Street Fighter 4 antes de que este juego saliera en PC, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que ahí estuvo Popovsky actuando como el karma en una época en la que Jorge y yo estábamos pelados a dos velas y ni de coña nos íbamos a poder comprar la consola nuevamente. Así que abrazos, Popovsky. Óscar. Sí, bueno, nada, decirle a David que en realidad le petaron dos 360, porque la mía era mi primera Bueno, ya no 360, era era mía y tuya. te la regalé a ti. Ya, Por, pero te la bueno, regalé pero a ti. Ya no, tuvo, ya, mía tuvo, ya no era. pero tuvo vida útil como tu videoconsola, así que Pero dejó de ser vida su útil. responsabilidad en el momento en que te la Sí, cedió. igual. De Uf, todas esa maneras. consola, Oscar, Tenía mucha Hubo tralla, muchos ¿no? viajes, ¿eh? Mucha tralla, muchos viajes. Estuvo en tres partes de España diferentes. El tema videoconsolir, en tu caso, el karma se equilibró, porque tuviste muchos percances con consolas más antiguas, tipo Nintendo 64 y todo esto. Así que con esa generación se equilibró el tema. Yo la verdad es que en la generación de PS3, 360 y Wii me reventaron las tres. De alguna u otra manera, Pero, las tres me reventaron. ¿a qué te refieres? ¿Me estás hablando a mí? Sí, claro, joder. ¿A ti qué te pasó con juegos de Nintendo 64 y de Mega Drive? No, en cuestión de consolas petadas, pero evidentemente para ti fue mucho peor. Ah, Temas bueno, sí, anécdotas hombre, que ya pero no es contaste lo aquí en el mismo. programa. No, Joder, no es lo no es lo mismo, tío. mismo. Se equilibra el karma. A mí como Sí, me sí. reventaron todas las de la generación de 360, después con las 3DS no he tenido problemas. Y ahí, Joder, por pues si es fortuna, un pues karma que vale. rebota y un día te dice, hoy estoy contigo y mañana te abandono, igual me va Sí, tocando sí, sí. ya la parte Te va jodida, no tocando. sé yo, ¿eh? La noticia que ha salido esta semana de las pilas de PlayStation 4, que cuando se agotan te deja de leer juegos en físico y en digital, tiene tela. Uf, qué miedo. En fin, ya ves. Qué Jorge, miedito. Jorge. En este caso, bueno, una última cosa. En este caso hay cierta salvación porque la PlayStation 4 lee juegos de PS, perdón, la PlayStation 5 lee juegos de PS4. Pero lo que es la máquina en sí. Jorge, desmutéate para comentar. Cuéntanos, Jorge. Sí, pues que a mí me pasó con la Game Boy. Lo conté por aquí, que a mí se me había estropeado mi Game Boy de toda la vida. Yo creo que por un tema de humedad o algo de esto. La había llevado a arreglar, pero no había manera. Hacía falta una placa nueva. Y no empezó lo del coronavirus y mi amigo que tiene una tienda de reparaciones pues no pudo conseguir una placa de Game Boy Pocket porque estaba difícil el mercado. Lo intentó varias veces y no lo consiguió. Así que conocí al amigo Jerome de Reino Unido que modificaba Game Boys y otras consolas y el tipo me la reparó completamente. O sea, me cambió la placa base que era el problema. Tenía un problema en alguna parte, el tipo no supo saber cuál era la razón del problema, pero el caso es que no funcionaba. Y me puso una placa nueva, pero conservó todo lo demás, ¿no? Y vamos, me la trajo completamente restaurada, limpia, perfecta. Y la verdad es que eso que nos comentaba el oyente en el audio, ¿no? El tema de que esta gente que se dedica a arreglar consolas y tal y a darles ese cuidado. Pues es como auténtica magia porque es una cosa complicada. O sea, y de hecho, me recuerdo que mi director de arte en Digital Continuo, el tío lo hacía esas cosas. Tenía proyectos, pero era proyecto personal, no lo hacía para otras personas. Pero el tío, por ejemplo, se modificó una Neo Geo Pocket Color. Le puso pantalla luminosa y LCD o LCD no, IPS, etcétera. Muy guay. Yo en realidad tengo bastante mano para esas cosas. No es la primera consola que monto, desmonto y hago funcionar, o mandos incluso ya de la época de Nintendo 64. ¿Dónde hay que estudiar para Electrónica, Óscar. hacerse rico con eso? Electrónica. Pero bueno, este tío que me lo hizo a mí no estudió de eso. Lo hacía por hobby. Lo que pasa es que el tío sabía de Era una electrónica. broma. Además, yo estudié electrónica. Esto es electrónica. Pero este tío. Pero lo estudié Pero no se cuando las forraba, ¿eh? teles eran de tubo. En fin, cosas de la vida. David. Hombre, la gente que suele controlar mucho de eso lo que hace es practicar como condenados. Consiguen máquinas que ya están, digamos, inoperativas y es a base de experimentar, de probar, hasta que ya consiguen un nivel Aparte de que maestría de la leche, ¿no? las compran por lotes. Hay Exacto. varios canales en YouTube que son bastante buenos. Pero bueno, Sí, Incluso hay uno hombre. que sigo yo que hace modificaciones en las carcasas, les pone LEDs a consolas antiguas. A ver, es controlar. Y le quedan bastante chulas. Controlar de electrónica, tener unos conocimientos de electrónica y luego ponerte a ver mogollón de vídeos de YouTube de gente que las ha destripado y explica: mira, esto es lo otro. Por aquí le puedes meter esta movida, ese tipo de rollo. Bueno, David, continuamos. Sí, el siguiente audio creo que es el de Spartak, si no recuerdo mal, de las Tortugas Ninja. Así que adelante. Muy buenas, gente del Complejo Landa, ¿qué tal estáis? Soy Spartax y, bueno, quería mandaros, a raíz del anuncio reciente del juego nuevo de las Tortugas Ninja, de Dotemu, bueno, se me ocurrió una pequeña reflexión, que para mí es un soldazo de la hostia, quería compartirlo a ver qué opináis vosotros. Y es que, fijaos, estos de Dotemu no dan puntadas sin hilo. O sea, se fijan en qué pide la gente. El Windjammers tiene un muchísimo éxito muchos años después de su lanzamiento original. Dicen, vale, pues hacemos una segunda parte. ¿Cuántos años llevaba la gente pidiendo una continuación de Streets of Rage? Y coge, llega esta gente, pilla la licencia y efectivamente te hace la cuarta entrega. Y con Tortugas Ninja más de lo mismo. Y tú piensas, vamos a ver, ¿cómo puede ser a veces que las pequeñas compañías parecen muchísimo más cercanas al gran público que las grandes corporaciones? Porque tú ves todos los últimos juegos de las Tortugas Ninja y son una puta mierda. Vamos, las Tortugas Ninja no tuvieron un juego bueno desde la NES, y de la Game Boy, yo creo. Todo lo que se hizo después de las Tortugas Ninja, una mierda pinchada en un palo. El juego de Platinum Games, por ejemplo. Y lo ves y piensas, vamos a ver, ¿cómo puede ser que Dotemu se fija en lo que quiere la gente y te hacen efectivamente lo que quiere la gente? Un beat'em up simple, un juego simple, para 4 jugadores, con online a poder ser. Y cogiendo los diseños originales, los que le gusta a la gente, los diseños de personajes, los de la serie clásica. Cogen el opening y te hacen un remake de la animación cojonudo para presentar el tráiler. Con la canción original, con el vídeo original, remaqueado, brutal. Y esa es la reflexión a la que yo quiero llegar. Digo, ¿cómo puede ser que corporaciones o empresas pequeñas, mejor dicho, como Dotemu, hacen lo que la gente quiere? Y sin embargo, Platinum Games, por ejemplo, que hicieron el juego este de las Tortugas Ninja, sudan y te hacen un juego mierdero con diseños cutres. Entonces, yo, no sé, yo esa es la reflexión a la que llegué. No sé qué pensaréis vosotros de todo esto. A veces parece que estamos supeditados a las pequeñas empresas y esperar a que hagan algo bueno ellas. En fin. Bueno, nada más. Un saludo y buen fin de semana, chavales. Seguid así. Bueno, yo voy a decir una cosa. Cuando Spartes me envió el audio, lo escuché, pensé para mí mismo: Spartes, te he pillado, te voy a humillar en el programa. Porque se olvidó de mencionar en el audio el Turtles in Time de Super Nintendo, que es un puto juegazo, ¿vale? Porque él hice de NES y Game Boy, pero emitió Super Nintendo. Pero, como soy justo y equitativo, en el audio que envió, no sé si en ese mismo mensaje o posterior, dijo que se había olvidado de mencionar también el de Super Nintendo, pero que le da pereza volver a hacer el audio, con lo cual está perdonado. El porqué de todo este tema, Spartes, yo creo sinceramente que las Tortugas Ninja, a partir de esa época dorada, se convirtieron en típico reclamo comercial sin ningún tipo de profundidad. O sea, juegos hechos para cumplir el cupo, satisfacer a cierto público poco exigente que es fan de las Tortugas Ninja, y todo eso se perdió en un mar de mierda, ¿vale? Y falto de calidad. Efectivamente, Dotemu sabe dónde pescar y dónde puede tocar la fibra de la gente, pero ojo, tocar la fibra con buenos juegos, con buenos juegos. Así que sí, ahí está un poco la clave. A veces parece muy sencillo, muy obvio, pero hostias, hay que hacerlo, hay que afrontarlo y hay que hacer buenos proyectos. Vale, quiero decir, el nuevo Street of Rage es un puñetero juegazo, es una maravilla. Pero hay que saber hacerlo, ¿eh? Hay que saber hacerlo, hay que saber ser respetuoso con la fórmula original y sacarte un juego de la manga que es magistral. Y eso, pues oye, hace falta talento y dedicación, no es simplemente adquirir la licencia y explotarla, ¿no? Y con Tortugas Ninja ha pasado algo parecido. Me refiero, ha habido una etapa en la cual pues todo han sido mediocridades, juegos, insisto, para satisfacer a público poco exigente, pero por fortuna parece que la cosa podría cambiar, ¿no? Así que bravo por ellos. Desde luego, yo lo que he visto tiene muy muy buena pinta. Evidentemente no es lo mismo que el nuevo Street of Rage, pero tiene muy buena pinta. Mis compañeros quieren añadir algo. Yo la opinión que tengo con respecto a lo que decías, Partes, es que yo creo que es al revés de lo que comentaba. Él decía, Joder, las al final son las pequeñas compañías las que se tienen que fijar en el en lo que quiere el público, el gran público, y las grandes corporaciones no se fijan en nosotros y tal. Pero es que yo creo que es al revés. Las grandes corporaciones se fijan en el gran público y Dotemu se fija en el pequeño público que somos nosotros. Los juegos que está haciendo Dotemu son juegos de nicho. Son de sagas retro de los años 80, de los años 90. Juegos muy específicos para un público de tipo nosotros, que no somos ni por asomo la mayoría del público de videojuegos. Hablabas del ejemplo de Platinum Games con ese juego de las Tortugas Ninja un poco tróspido y tal. Pero es que ese juego respondía al público general. Claro, no funcionó pues porque el juego no era muy allá, ¿no? Pero la realidad es que el estilo de juego no trataron de inspirarse en las cosas que nos gustan a nosotros, porque querían venderlo a todo Dios. Querían venderlo a los chavales que juegan al Fortnite, a la gente de Call of Duty, a la gente de nuestra generación, a los chavales de 13, 14 años que están aprendiendo a jugar a videojuegos, etcétera. Que se lo querían vender a todo Dios. Y el problema es que cuando tú quieres venderle algo a todo el mundo, creas un contenido genérico para agradar a todo el mundo. Cuando tú te vas al nicho, es cuando creas el contenido tan específico que sabes que en una época determinada a un público concreto le funcionó. Y eso es lo que está haciendo Dotemu. No da puntada sin hilo, ¿por qué? Porque dicen, vamos a pillar esta franquicia, vamos a hacer un juego fanservice total con estilo retro que va a ir con este público y lo vamos a petar. Y lo están haciendo muy bien, y los juegos les están saliendo bien, rentables, buenos videojuegos, como decía David, pero la cuestión es que no son ni por asomo super million sellers que compitan con otros grandes títulos del mercado masivo. Es Dotemu va en nicho. Sí, yo coincido con eso. Realmente juegos de Tugas Ninja ha habido un montón de ellos, pero es como dice Víctor y como comenté yo antes, pues lo que ha habido simplemente era para satisfacer a un público muy poco exigente y ya está. Y seguramente les funcionó bastante bien, ¿eh? Creo que, por ejemplo, Ubisoft lanzó varios juegos de las Tortugas Ninja y les funcionó. Pero evidentemente esto es otro rollo diferente, ¿vale? Esto ya es un juego más comprometido con los auténticos fans de las Tortugas Ninja, o por lo menos los que tienen ya bagaje detrás. Y la sección se finí. Bueno, pues hasta aquí la sección de Solz y no Solz. Ya sabéis que podéis enviarle a David vuestros Solz y no Solz a bonoman@complejodanda.com. Ya sabéis que construís esta sección un poco entre todos. Y ahora sí, nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, señor David, vamos a hablar de un juego que, si bien es cierto que salió hace tiempo, vuelve a estar de actualidad, y es un título que ha llegado sucesivas veces, ha estado de actualidad sucesivas veces a lo largo del tiempo. Lo hemos visto también en streaming en Nintendo Switch hace no mucho tiempo, y vuelve a estar en la palestra de un estudio bastante relevante en toda la historia reciente de los videojuegos, David. Pues sí, Control de Remedy Entertainment. Para mí es un estudio ya de los míticos, de los grandes, ¿vale? Con cada juego que hacen, pues la industria se para y observa y analiza y normalmente suele quedar bastante satisfecha. Y además ha sido el primer juego, este Control, que yo creo que se ha lanzado un poco al margen de las grandes editoras, ¿vale? Remedy tuvo durante mucho tiempo una relación comercial con Microsoft bastante fructífera. También la tuvo con Rockstar, en relación a Max Payne. Y ahora pues han escogido a 505 Games como editora y distribuidora. Y Control, en mi humilde opinión, ha sido un lanzamiento quizás más discreto a nivel mediático, pero a nivel de calidad para mí es su obra cumbre. Y voy a intentar explicar por qué. La versión en la que se basa este análisis es la de PS4 Pro. Bueno, versión pues francamente buena. Yo tengo la versión de Series X en físico, pero no he podido probarla, ¿vale? Es de poco tiempo y demasiados juegos en la estantería, así que de momento la dejo un poco ahí. Pero bueno, os podéis fiar un poco de otras fuentes, por ejemplo Digital Foundry, que haya hecho un estudio de estas versiones nuevas de PS5 y Series X, y el resultado es francamente bueno, ¿vale? Bien, la historia nos mete en la piel de Jess Faden, que se convierte en nueva directora de la agencia, ¿vale? Es una agencia gubernamental de propósitos un tanto extraños, muy crípticos, y además su antiguo director murió en extrañas circunstancias, ¿vale? El porqué de esta suplencia, este relevo, y qué ocurre exactamente en esta agencia. Bueno, pues lo que ocurre, grosso modo, es que la agencia ha sido invadida o ha sido atacada por una fuerza extraña llamada el GIS. ¿Vale? No puedo explicar bien lo que es el GIS porque, bueno, aparte que es un spoiler, es complicado explicar la naturaleza de este enemigo, ¿no? Pero digamos que tiene la capacidad para poseer tanto personas como objetos inanimados, ¿no? Es un poco curioso, es un guión muy retorcido el de este Control, y por ejemplo nos podemos encontrar enemigos terribles con un patito de goma, un reloj de pared o qué sé yo, o un libro demoníaco, ¿no? O una nevera. Entonces, todo así parece muy extraño, muy, insisto, muy, muy rompedor, muy chocante, pero a medida que la historia avanza y vas profundizando más en ese mundo oscuro de la agencia, pues todo empieza a cobrar sentido. Bien, a nivel jugable, pues es un poco la salsa de los juegos de Remedy, ¿no? Creo que cada juego que han hecho siempre ha tenido su particularidad, que lo ha hecho pues destacar y tener personalidad, ¿no? Con Max Payne, pues se puso de moda el tiempo bala, ¿vale? Fue una cosa rompedora. Max Payne es otro juego que podía también estar en ese top de juegos influyentes que comentaba Oscar, sin duda alguna. No sé si en los primeros puestos, pero seguro en otros puestos. Alan Wake fue una propuesta diferente, ya jugaba con el tema de la luz y las sombras, ¿no? Y una narrativa muy currada y un juego con mucho carisma. Max Payne 2, pues siguió un poco la línea del juego original. Y Quantum Break, que fue así quizás un juego con menos solera, pues planteaba una jugabilidad un poquito mezcolanza de muchas cosas, ¿no? Pues la acción de Max Payne, un poco también el tono de Alan Wake, pero también aportó el tema de los poderes, ¿no? Y yo veo a Control como una especie de conclusión de todo eso, pero francamente bien hecho y con sus propios toques, ¿no? Al principio, cuando empiezas a jugar a Control, realmente el inicio es bastante, no sé si decir soso, pero un poco genérico, ¿vale? Al principio tú controlas a Jess, te encuentras enemigos, pegas tiros, el gameplay es muy divertido, es un poco lo que os contamos siempre aquí en relación a ID Software, que sabe cómo hacer una experiencia de disparar muy divertida, porque tienen ese toque mágico que solo ellos saben hacer, y creo que Remedy también tiene ese toque, ¿vale? Algo tan sencillo como disparar en los juegos de Remedy es muy divertido, ¿vale? Y muy llevadero. Pero al principio no parece así nada de especial, ¿vale? Es un juego en el cual avanzas por una serie de oficinas con un tono extraño, incluso con ciertos toques de survival horror, matas enemigos, vas avanzando y no le ves nada en especial. Pero lo especial comienza cuando tú adquieres ciertos poderes. Es ahí donde el juego explota y ya Remedy se convierte, no sé, en su obra cumbre de diversión y de espectacularidad, ¿no? ¿Qué poderes son estos? Bueno, pues hay varios, ¿vale? Tenemos el poder de cuerpo a cuerpo, que simplemente Jess lanza una especie de onda de choque que puede empujar a enemigos y que además se puede mejorar con un árbol de habilidades para que sea especialmente contundente. Tenemos el poder de lanzar, que es simplemente la telequinesis, que es un poder súper divertido y que además está rotísimo, ¿vale? Rotísimo, porque podemos tirar casi cualquier cosa. Tenemos también el poder de evadir, que es una suerte de dash en el cual nos movemos muy rápido por el entorno para esquivar ataques y demás, o movernos rápidamente en una posición que sea más ventajosa para nuestro combate. Un escudo de energía para protegernos, incluso también poder lanzarlo cuando se agote y golpear a los enemigos. Dominar a enemigos para que luchen con nosotros y a nuestros aliados. Y también levitar. Podemos volar por el entorno. Y es una cosa que está genialmente implementada. Entonces, cuando tú empiezas a dominar todo eso y a lo mejor empiezas a tener tu estrategia de combate, pues yo estas habilidades las utilizo más que ostras y demás, te das cuenta que la acción adquiere otra dimensión, ¿vale? Es decir, pasa de ser un juego pues genérico, arquetípico de Remedy, a ser una cosa demencial, absolutamente demencial. Además hay un detalle que yo quería dejar para más adelante, pero que avanzó ya, que tiene que ver con el apartado técnico. Y es un detalle que curiosamente parece que en esta generación que ya terminamos, bueno, que terminamos entre comillas porque sigue vigente, se perdió un poquito el interés, ¿no? Me refiero a la interacción con el entorno, la destrucción del entorno, ¿vale? La generación de 360 y Play 3 tuvo una época de mucho apogeo, con juegos que además incidían mucho en ese sentido. Yo que sé, por ejemplo, Red Faction Guerrilla, ¿vale? Creo que Oscar hace poco adquirió la versión de Switch, ¿no? Es decir, o la saga Mercenaries, o sea, había mucha predilección por el entorno, su destrucción y provocar el caos y disfrutar de ese alarde técnico, ¿no? Bien, el caso de Control es brutal y es gran parte de la diversión del juego. Es decir, aquí puedes destruir todo, o casi todo. Puedes destruir ordenadores, papeles, decorados, mesas. Puedes destruir bloques de hormigón. El bloque de hormigón que cae, puedes destruirlo más si quieres, ¿no? Y al final, toda esa mierda que va quedando, con el poder de telequinesis, puedes cogerlo, ¿vale? Y lanzarlo. O sea, es una cosa demencial destruir una pared, que se caiga un montón de bloques de hormigón, cogerlo con el telequinesis y lanzárselo a los enemigos. Entonces, ¿qué ocurre al final? Que la acción es totalmente viciante y súper satisfactoria, ¿vale? O sea, ese es el toque de Remedy con este juego. La combinación de poderes y que el jugador encuentre, digamos, su forma de combatir más efectiva, ¿vale? Y eso le da un toque de diversión acojonante. Y además es que técnicamente es muy espectacular. O sea, técnicamente es un portento de juego, ¿vale? Puede parecer al principio que no, va a estar normalito, pero cuando empiezas a avanzar, va increciendo, empiezas a adentrarte en otras zonas, o yo qué sé, cuando tienes el poder de levitar y empiezas, por ejemplo, a poder llegar a zonas que antes eran inaccesibles, te das cuenta lo currado que está el juego, ¿vale? Y lo bien que funciona. Oscar, dime. Sí, a ver, es una cosa que, si te fijas, se ha perdido respecto a lo de poder destrozar todo el entorno. Se ha perdido en favor de la espectacularidad gráfica. Sí. Y yo valoro muchísimo más poder pegarle a una valla y romperla que todo sea precioso y bonito. Correcto. No sé, sí, me parece... Es algo mucho más currado, que te molestas más en que tu juego sea realista en ese aspecto. Pero hemos visto casos de juegos súper curradísimos a nivel de detalle, visual, gráfico, todo tal, perfecto. Pero después, todo es cartón piedra. Yo valoro muchísimo más que el juego no sea tan portento técnico y que tenga estos elementos de poder de destrozar el mapa. Aparte, en la generación de 360 y PS3 era algo que se ponía como característica para ensalzar el juego. Recordar que, por ejemplo, en los Battlefield, para desmarcarse de su competencia de Call of Duty, remarcaba muchísimo esto de poder destrozar el entorno con tanques, con cohetes, con el bazooka, con lo que fuera, pero que podías destrozar las casas y joderles la cobertura a los enemigos. Y con el paso del tiempo se fue dejando, y al final, a día de hoy, pocos juegos vemos en los que todo el entorno sea destruible. Y lo que comentas de Red Faction Guerrilla, a mí me encantó ese juego porque precisamente su punto fuerte era ese, y es que lo podías destrozar absolutamente todo. Correcto. Y la verdad es que molaba un montón. Correcto. Pues sí, Oscar, yo estoy de acuerdo contigo, creo que se ha perdido, y Control me parece, en ese sentido, el mejor exponente de esta generación, y no sé si decir las anteriores, porque además es una destrucción hasta cierto punto muy realista, exagerada, evidentemente, porque pegas tiros por doquier. De hecho, la pistola de Jess es una pistola muy especial, muy orgánica. Es una pistola que realmente se transforma en otros tipos de armas. O sea, realmente la pistola es una escopeta o ametralladora al mismo tiempo, ¿vale? Y luego además podemos mejorarlas con, pues, mejorar, digamos, sus capacidades y también instalarle chips para a lo mejor intentar que cierta característica, pues, sea más ventajosa, ¿no? Pero sí, o sea, la destrucción es señal de identidad, es estéticamente impacta y es que además jugablemente pues tiene su repercusión, ¿no? Ya os digo, mirad que en este juego hay tiroteos por doquier, hay incluso eventos, a lo mejor de repente el juego te manda un mensaje en el cual te explica que hay un ataque en cierta zona, tienes que ir y luchar contra X enemigos, ¿no? O sea, se recurre mucho a la acción, es una constante, es decir, no da respiro. pero es tan divertido disparar, matar, destruir y coger piedras y lanzarlas, coger lo que sea, que es un puñetero vicio de juego. ¿Qué pasa? Que aquí hay algo más, evidentemente, ¿vale? Aquí hay algo más. Y es que es el primer juego de Remedy que rompe un poquito con el desarrollo lineal, ¿vale? Los juegos de Remedy siempre son experiencias narrativas muy curradas, de tira para adelante, avanza, disfruta de la historia, disfruta de los personajes y empápate de ese mundo, ¿vale? Funciona, es una fórmula que funciona y en ese sentido ellos han sido pioneros, ¿no? Control realmente es así. ¿Qué pasa? Que es un Metroidvania en el fondo, ¿vale? Es un Metroidvania, o sea, la gente es una oficina brutal, gigantesca, pero tiene un desarrollo tipo Metroidvania, a lo mejor no tan profundo, pero que hace que el juego gane en profundidad y además pues potencia mucho el factor exploración, el factor volver a explorar ciertas zonas una vez adquieres ciertos poderes, intentar explotar al máximo todo lo que te ofrece, ¿no? Fijaros, es importante la exploración y ese factor Metroidvania, que las habilidades que he comentado, algunas se consiguen avanzando en la historia, otras no, otras se consiguen haciendo misiones secundarias. O sea, que si tú vas a saco paco a tener la historia, omites todo el contenido secundario, es muy probable que existan habilidades que no tengas y estés un poco mermado de cara a, digamos, ciertos combates, ¿no? Con lo cual, el juego te invita, oye, explora, a ver qué descubres. A lo mejor te encuentras un NPC que te pide algo, te solicita algo, ¿no? Y son misiones secundarias muy curradas, la mayoría de ellas, muy curradas. O sea, que te plantean situaciones extrañas, vas a lugares desconocidos, te enfrentas a enemigos insospechados. O sea, se consigue crear una especie de universo propio dentro de Control, muy particular, que es tremendamente atractivo, ¿no? Y además tiene una cosa que, voy a decirlo claramente, es de los mejores easter egg que yo he visto en mi puta vida. Lo que pasa es que a lo mejor no es un easter egg. Ya sabéis que se lanzará una serie de expansiones o DLCs recientemente. No quiero entrar en detalles, pero hay un easter egg que, aparte de que está escondido de manera magistral, me refiero en el sentido de que el diseño del entorno está muy currado y tienes que estar ojo a visor para descubrir los secretos, una vez lo descubres, te das cuenta de lo genial que es esa referencia, ¿no? De lo genial que es, y además, no es que eso sea genial, es que encima, de algún modo, unifica universos de Remedy, ¿no? Aunque sean juegos diferentes, a lo mejor no son tan diferentes, a lo mejor comparten universo, ¿no? Entonces, de verdad, es una cosa magistral lo que han hecho, lo que ha hecho esta peña con sus IPs, ¿eh? Pero entonces, decir el juego al que hace referencias ya sería spoiler en sí. A ver, yo prefiero no decirlo, me gusta mantener la sorpresa. Sí. No es spoiler porque se anunció un DLC que ya dice de qué va el tema, ¿no? Pero bueno, no tengo noticia, pero... Mantengamos la sorpresa. Que... Exactamente, mantengamos la sorpresa, pero es fácil informarse. Pero de verdad, el easter egg este que os comento, yo cuando lo vi, yo casi me emociono, ¿eh? En serio, me pareció una cosa brutal. Disfruté muchísimo con esa mierda. A mí me encantan estas referencias, sobre todo cuando están curradas. Y esta está muy currada. Pues entonces, bien, seguramente por lo tanto, a Quantum Break sí. No sea, David, porque ese juego no creo que emocionara a nadie. No es Quantum Break, ni mucho menos. Pero bueno, de todos modos, es verdad que Quantum Break tiene mucha influencia en Control. Los poderes de Quantum Break son parecidos a los de Control, ¿no? De Control están más pulidos, ojo. Yo creo que tienen más jugo dentro de lo que es el juego, pero es evidente que Quantum Break es un poco la referencia de Control. Seguramente Control sea el Quantum Break que quiso hacer en su momento Remedy. No lo descarto en absoluto, ¿eh? Pero bueno, es un juego muy bueno, aunque dentro de lo que es Remedy seguramente sea su juego menos logrado. Bien, por lo tanto, ya os digo, primer juego de Remedy con un desarrollo no excesivamente lineal, tipo Metroidvania. Es un escenario un poco engorroso, hay que decirlo, ¿eh? Esto de la agencia, bueno, a veces guiarse tiene su aquel, ¿eh? Porque es verdad que hay muchas zonas en las cuales nosotros realmente nuestro objetivo secundario es ganarle terreno al GIS, a ese enemigo así omnipresente, ¿no? Entonces una suerte de zonas en las cuales le quitamos terreno al GIS y son zonas en las cuales podemos desde subir nuestras habilidades o teletransportarnos a diferentes zonas del entorno, ¿vale? Con lo cual, bueno, es relativamente fácil y moverse entre zonas, pero aún así es un diseño engorroso que os costará horas y sudor abarcar al 100%, ¿vale? A veces incluso bastante retorcido, lo cual para mí es positivo, ojo, ¿eh? Creo que es, a nivel de diseño está francamente currado, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, en otros juegos de Remedy no ocurría ni por aproximación, ¿no? Porque eran juegos de casi pasillos, muy currados. Este no, este es un diseño de niveles en el cual Remedy ha invertido muchas horas de curro seguramente. Un punto negativo en cuanto a el sonido de la aventura es que aquí no hay puntos de control. O sí los hay, no sé exactamente cómo expresarlo. Quiero decir, aquí no ocurre lo de avanzo por cierta misión principal o secundaria, me matan, pero el juego me deja o carga partida en un punto más o menos cercano, más o menos próximo a donde he muerto. No, aquí no hay puntos de control como tal. El juego sí guarda nuestro avance constantemente, pero los puntos de control no existen. Nuestro punto de control es la última zona en la cual, como yo os expliqué antes, esas zonas en las cuales subimos habilidades o nos podemos teletransportar. Esa especie de zonas neutrales que son, pues, para nuestro beneficio. En la última zona en la que hemos estado, ese es el punto de control efectivo para seguir la partida. ¿Qué pasa? Imaginaos, por ejemplo, qué sé yo, que yo avanzo por un nivel en el cual, pues, hay 30 enemigos y mato a 15, para hablar en números más o menos redondos. Pues me mata, el número 16 me mata, ¿vale? Cargo punto de control, entre comillas, en el punto en el cual yo guardé partida. Pero al avanzar y volver sobre mis pasos, me guarda el avance. Quiero decir, esos 15 enemigos que yo había derrotado siguen derrotados, ¿vale? Con lo cual es una pequeña ayuda que ofrece el juego. Pero aún así, a veces es muy molesto el morir, ¿vale? Y tener que repetir toda una zona completa o tener que recordar dónde te habías quedado y dónde estaba ese lugar, ¿no? A veces jode un poquillo, ¿vale? Se agradecería un punto de control, puntos de control clásicos un poquito más recurrentes. Pero bueno, es algo con lo que se puede lidiar y tampoco es un problema insalvable, ¿eh? Dime, Oscar. Pues no es lo habitual que los en este tipo de juegos, digamos que es como, yo qué sé, como por lo que he leído y lo que comentas, como un Metroidvania en tres dimensiones. Es decir, sí. O más que como un Metroidvania, algo parecido a lo que es Star Wars Fallen Order, ¿no? Que juegos con sí. Backtracking, que tienes que volver a las mismas zonas que visitaste con nuevos poderes para conseguirlo todo. Sí, vale, lo habitual en esos juegos es que los enemigos respawnen, porque si no, te pateas el mapa todo vacío y además, si además el juego tiene puntos de experiencia que ganar, pues que te respawnen es lo más habitual. Es una, no sé, me suena un poco raro. Es raro, pero realmente no es... No sé si es por qué, Oscar, me refiero. Lo que yo te digo es como una ayuda siempre y cuando sea reciente, me refiero. Si yo mato en una zona, respawneo en ese punto de guardado y vuelvo a esa zona, los enemigos que maté efectivamente siguen muertos. Pero si por algún casual, yo qué sé, pasan X horas y hago otras cosas y vuelvo por esa zona, es muy probable que haya enemigos que respawnen ahí, ¿entiendes? Mm. O sea, el juego es como es que tiene en cuenta, claro, tiene en cuenta lo último que has hecho, ¿vale? Lo más reciente, para que sea una especie de ayuda, ¿no? O sea, no es un punto de control tal cual, pero bueno, es como decirte, oye, mira, vamos a fijarte las cosas, aquí has matado enemigos, puedes avanzar y seguir con tu partida con normalidad, ¿no? Pero sí, es un poco extraño. Al final te acostumbras, pero a veces cuando palmas, a veces incluso puede pasar que palmas en un punto, igual es un punto de control que se corresponde a un piso diferente de la agencia, ¿no? Porque no te has dado cuenta, a lo mejor pues no te has coscado y yo qué sé, he ido a pie matando enemigos y sigo por esta misión y resulta que de repente me deja un punto completamente descolocado, ¿no? A veces un poco toca pelotas, pero bueno, se puede lidiar con ello, cuidado. Luego también quería mencionar un poco el toque Remedy, ¿vale? Esos momentos tan Remedy que funcionan tan de puta madre, ¿no? Y es que Control es un juego bastante particular en su planteamiento. Me refiero, hay personajes muy extraños que a priori parecen personajes muy normales, muy convencionales, pero que luego a medida que avanza la aventura ganan en profundidad. También hay momentos que son magistrales. Por ejemplo, menciono entre muchos, voy a mencionar uno concreto, que es una planta de un hotel. El típico hotel, vamos a decir, el típico hotel americano de las afueras de una gran ciudad, ¿vale? El típico hotel que podría aparecer en cierta saga de Remedy o cierto juego de Remedy muy icónico, ¿vale? Y Y claro, tú llegas y dices, ¿qué coño es esto? ¿Qué es esto? No sé qué cojones hago aquí yo. Entonces te cuentas que hay un pasillo, la recepción, un montón de habitaciones, de puertas de habitaciones, y tienes que descubrir el misterio de esa planta para poder avanzar, ¿vale? O sea, tienes que hacer algo particular que te permita avanzar. ¿Qué pasa? Que esa situación se repite durante el juego varias veces, o sea, tienes que hacerlo varias veces y cada vez que lo haces, el puzzle o el objetivo es diferente al anterior, ¿no? Entonces, claro, al principio te choca un montón, dices, esto es extrañísimo, ¿qué cojones hago yo aquí? No tiene puto sentido. Pero ya cuando te acostumbras a ello, ya te pica el gusano y ya dices, hostia, qué guay, vuelvo aquí a esta habitación del hotel, pero ahora tengo que hacer una cosa diferente a la anterior y descubrir el misterio que ahora me plantea el juego, ¿no? Claro, eso es el toque Remedy, ¿vale? Es el toque Remedy, ese toque suyo personal que te choca, pero luego te hace disfrutar muchísimo, ¿vale? Y hace que el juego pues tenga personalidad, de verdad. Es muy engañoso. Al principio, como os digo, parece un juego bastante normalucho, genérico, un personaje pues muy arquetípico. Dices tú, este juego no tiene así una pinta muy allá. Pero cuando empiezas a echarle horas, empiezas a conseguir poderes, empiezas a meterte de lleno en todo el tema del GIS, el juego explota y ya es un vicio constante hasta exprimirlo al 100%, ¿no? Vamos, que básicamente Jorge no lo va a poder jugar nunca. No da miedo, ¿eh? No da miedo porque Jess al final es como Son Goku, ¿vale? Vuela, lanza cosas y no hay Dios que le tosa. O sea, es ultra tocha el personaje protagonista. Con que tenga partes en las que te perturbe un poco, ya está. No, para Jorge es imposible. No creo, no es un juego de terror, evidentemente no lo es. Pero bueno, tiene toques. Pues sí, tiene toques guiño guiño a juego icónico de Remedy. Del mismo modo que podía jugar a Alan Wake perfectamente, se podría. Sí, no. Yo sí que lo considero un juego de terror. No da miedo. Es un juego de acción, pero vamos. No. Es de terror. Alan Wake no da miedo. Otra cosa es Silent Hill. Silent Hill sí da miedo. Ese me cago encima. Ese no puedo jugar. Pero ya Silent Hill es uno de los máximos exponentes de juegos de terror. Bueno, pues si no te da miedo Silent Hill, es inmune a cualquier cosa. Amnesia da miedo. No juego a Amnesia. No, pero en el fondo yo creo que da más miedo Silent Hill que Amnesia. Yo el único que pongo a nivel de Silent Hill o incluso por encima son los Project Zero. Y a veces, porque en otras ocasiones, al ser un juego de farmear munición, por así decirlo, carretes y cosas así, también vas ultra poderoso y esto de los juegos de terror muchas veces es un tanto raro. Bueno, no siempre estás en situación de estar contra las cuerdas. Si tienes armas. Claro, a eso voy. En Silent Hill lo normalmente es que vayas con el culo pelado durante todo el juego. Así que más terror, yo creo que imposible. Yo creo que estoy con Jorge. Yo creo que Alan Wake es un homenaje a pelis de terror. Es como un juego de terror, pero protagonizado por los protas de la serie Friends, ¿vale? Es una cosa así un poco así particular. Yo no lo veo un juego de terror. Efectivamente, mejor California. Recordar que los actores de doblaje son los mismos. Sí, son los mismos, efectivamente. Sí, aquí en España. Es cierto. Más rollo Stephen King. Sí, efectivamente, sí, es un homenaje al rollo Stephen King y demás, tal cual. No es un juego que a mí me haya dado miedo, aunque más bien lo veo como homenaje o un planteamiento diferente de terror, ¿vale? Menos convencional que antaño. Pero bueno, de todas maneras es un juegazo y a quien le gusta Alan Wake seguramente le gustará Control, ¿no? Aunque sea por las referencias que tiene. Bueno, y realmente no os penséis que hay mucho más que decir, ya os digo. Desarrollo tipo Metroidvania. Entornos muy bien diseñados a nivel de diseño de mapas para encontrar todos los recovecos que nos puedan pues beneficiar. Muy recomendable hacer todas las misiones secundarias porque de verdad están muy curradas y sobre todo para conseguir todos los poderes que da el juego una dimensión, una profundidad en el combate demencial y en general pues una experiencia muy grata, ¿vale? Es un guión un poco extraño, ¿vale? Cuesta adaptarse a él, cuesta acostumbrarse y seguramente habrá partes muy críticas que requieran jugar de las expansiones para atar cabos, pero desde luego lo que se ha conseguido Remedy con Control es digno de mención, ¿vale? O sea, es el juego en el que creo que más se han esforzado por romper un poco su dinámica habitual y al mismo tiempo ser respetuosos con lo que le has hecho grandes a ellos mismos, ¿no? Me refiero, se trata de hacer lo que sabemos hacer, pero al mismo tiempo mejorar y evolucionar. Creo que Control lo consigue. Bien, en temas técnicos, bueno, a ver, aquí hay cosas que decir muy buenas, como ya hemos avanzado antes, y otras quizás no tanto. Para empezar, yo esto, debo decir, es una cuestión subjetiva, pero yo me cago en todos sus muertos. Que es el tema del efecto granulado de los juegos. Ese puto efecto granulado que le meten, que yo no sé a qué cojones viene. ¿Vale? Es este típico recurso cinematográfico que muchos juegos tienen activados por defecto y que a mí me da puto asco. ¿Vale? Puto asco porque hace que la imagen tenga un filtro así, un tanto emborronado, que no aporta absolutamente nada. ¿Vale? No aporta absolutamente nada. Mi recomendación es que lo desactivéis. ¿Vale? Que lo desactivéis porque creo que el juego merece la pena verse tal cual. A pelo, si se me permite la expresión. ¿Vale? Pero bueno, es una cuestión subjetiva, a lo mejor hay gente que le encanta. Bien, el tema de la destrucción ya lo hemos comentado. El tema de la destrucción es quizás lo más impresionante, ¿vale? No solo a nivel estético, sino también a nivel jugable. Y es una cosa que os va a flipar y os va a impresionar, porque incluso a veces tú te puedes obcecar o obsesionar con un bloque de hormigón y destruirlo un millón de partes y fliparás con el recurso. El tema de diseño de personajes y de expresiones faciales y demás está también francamente bien. ¿Vale? Francamente bien. O sea, el nivel de producción de Control es muy alto en todos los apartados, pero también tiene, hereda los típicos defectos de Remedy, que ya también es una constante, o sea, tienen su toque genial, que siempre mantienen, pero también hay cosas en las cuales los tíos no caen de la burra, ¿eh? Y aquí tengo que hablar de los enemigos, que son puta morralla los enemigos, son, para empezar, son estúpidos en su mayoría, son enemigos tontos. Tontos, me refiero. Su IA es tremendamente básica y poco sorprendente. De hecho, las amenazas vienen más por la cantidad que por la calidad. ¿Vale? Son morreras, son enemigos que están ahí para intentar hacer bulto, pero es muy fácil derrotarlos, ¿vale? Y luego también su diseño es excesivamente genérico, ¿vale? Hay un perfil de enemigos que se va repitiendo más o menos, luego enemigos, pues quizás de un nivel superior, pero no hay quizás una variedad mínima. Vale, me gustaría más variedad. Incluso a veces los bosses, algunos bosses que nos encontramos, no son más que los típicos, el típico recurso de coger un enemigo normal y simplemente añadirle un toque especial para que sea un enemigo único en su especie, ¿no? Pero realmente es lo mismo de siempre, solo con un toque distintivo muy particular, ¿no? Lo cual hace que el juego pues pierda un poquito de fuelle a veces en el tema de los combates, porque los enemigos es siempre lo mismo. Ojo, esto no ocurre siempre. Hay enemigos finales, sobre todo en las misiones secundarias, que son cosas pues completamente fuera de lugar, ¿vale? Cosas absurdas, más propias de esta naturaleza extraña del GIS, pero en general el tema de los enemigos a mí me ha encendido un poquito, ¿vale? Porque son muy genéricos, muy estúpidos y no aportan ningún tipo de sorpresa. Luego también hay que decir una cosa y es que el juego tiene problemas de rendimiento un tanto extraños. Me explico, en general la experiencia de PS4 Pro ha sido muy buena, francamente buena, o sea, el juego es impecable, técnicamente es un portento, es lo mejor de esta generación que se acaba, sin duda alguna, ¿eh? En conjunto me parece lo mejor, de lo mejor. Se nota que es un juego de final de generación, pero tiene algún defecto extraño. Por ejemplo, cuando tú entres en una zona por primera vez, el juego tiene una interfaz muy particular, ¿no? Entonces todo se muestra con unas letras súper gigantes, ¿vale? Llegas a cierta zona de la agencia, o a letras gigantes para que veas dónde estás y a dónde has llegado. Y cuando eso ocurre a veces, el juego se ralentiza de cojones, ¿vale? Es como un 3 o 3 segundos que se ralentiza y que es injugable hasta que al final vuelve a estabilizarse, ¿no? O por ejemplo, cuando consultas el mapa o pulsas Start y vuelves al juego, también tiene 2 segundos en los cuales es putamente injugable, ¿vale? Hasta que se estabiliza, ¿vale? O sea, no tiene importancia porque, me refiero, es un tema rápido y que además el juego se ralentiza, pero no hay actividad, me refiero, se ralentiza a todos los niveles, me refiero. No es que tú a ti perjudica a nivel jugable, pero es muy molesto. Es muy molesto que cada vez que tienes que ver el mapa, y es un juego en el cual mirar el mapa es una constante, ¿vale? Porque el diseño de los entornos es muy retorcido y a veces, cuando te marca un objetivo concreto, pues hostia, tienes que mirar el mapa hasta que al final consigues descubrir por dónde se va. Y cada vez que vuelves al juego, esa especie de mini ralentización es muy molesta, ¿vale? Ojo, me ha pasado a mí en PS4 Pro. En esta versión ocurre, no sé en PC, no sé en One, no sé en PS5, y creo que en Series X el defecto se reproduce otra vez, ¿vale? A menor escala. No sé exactamente en otras plataformas cómo ocurre, pero es algo molesto, ¿vale? Que decirlo es molesto y, en fin, lidias con ello con cierta desgana. Y a nivel general, solo tuve un combate de las 30 y pico horas que me duró el juego, tuve un combate en el cual la consola me dijo, no puedo más, lo siento, me rindo. Porque fue tal mejunje, tal macedonia de tiros, enemigos, efectos de partículas, destrucción, que el juego petó, ¿vale? Pero solo esa vez, ¿eh? En general mantiene muy bien el rendimiento, una calidad gráfica apabullante. O sea, de verdad, el juego es un portento técnico y es normal lo que dice Oscar de que se utilice como benchmark, y es normal además que las versiones de Series X y PS5 se lancen ahora, porque realmente es un juego quizás pensado ya no solo para la generación pasada, sino también para explotar en siguientes generaciones, porque en conjunto es una cosa maravillosa. Dime, Oscar. Sí, a ver, cuando salió Control ya tuvo, me refiero, ya había problemas, ya había muchas quejas de que a nivel de rendimiento tenía algún que otro problema. Supongo que a medida de la salida de parches o esta nueva versión, porque también hay que decir que salió hay una versión física con los DLCs, con el contenido adicional. Sí, la Ultimate. Sí. Sí, efectivamente. Ya digo yo que también vendrá parcheada de base. Claro. Obviamente no tendrá tantos problemas como cuando salió el juego. Pero ya en aquel momento tenía fama de problemas de rendimiento según qué zonas. Date cuenta, Oscar, que yo Control lo jugué en noviembre del año pasado, ¿vale? A mí me lo regalaron en Navidades, me lo regalaron en enero de 2020, pero no lo jugué hasta noviembre. O sea, claro, cuando yo lo jugué, él ya estaba más que actualizado, con lo cual, ya os digo, la experiencia en general ha sido muy buena, muy satisfactoria. Salvo esas pequeñas ralentizaciones cada vez que vas al menú y demás, o al mapa, o hay una presentación de un entorno diferente, de un escenario. Y ese problema puntual que tuve un momento de un combate muy específico, ¿vale? Pero por lo demás, la verdad es que no tengo ninguna queja y es un juego muy tocho, muy tocho, tochísimo. Cuidado, ¿eh? Parece que no, pero las mata callando. Bueno, y ahora pasamos al apartado más denigrante del juego y tristemente conocido por todos. Y la verdad es que yo no le encuentro explicación a esto. En el apartado sonoro, sabéis que el juego está doblado al castellano, ¿verdad? El doblaje es una puta basura. Yo siento ser así de sincero porque sé que hay gente que ha currado y ha hecho un curro y demás, y actores de doblaje, pero es un doblaje desastroso. Tanto a nivel de sincronización labial, que no existe, ¿vale? O sea, no existe. Un personaje se calla y sigue hablando su voz interior. Pero es que las interpretaciones son irrisorias. Y el casting es también inexistente. O sea, es el trío de ases. Mala implementación técnica, casting desastroso, interpretación desastrosa, ¿vale? Claro, yo me pregunto, cuando tú doblas un juego al castellano, ¿será pues una cuestión de que tu producto se integre mejor en el mercado al que va dirigido, ¿no? ¿Vale? Que la gente perciba que ese juego está doblado y pueda a lo mejor disfrutarlo más que a lo mejor viendo un subtítulo, ¿no? Creo que esa es la intención de un doblaje. Pero cuando es un doblaje tan sumamente malo, creo que es contraproducente hacer algo así. O sea, no tiene puto sentido. O sea, te has gastado pasta en doblar un juego con un doblaje desastroso. Es que no entiendo esa estrategia. Me parece una decisión terrible. Es un doblaje nefasto. Y encima una época en la cual los doblajes en España tenemos un nivel de doblaje, creo que muy alto. Y joder, casi todo cumple sobradamente. Pero este juego es la excepción más triste y desastrosa de los últimos años, ¿eh? Dime, Oscar. La verdad es que justo en este preciso momento se echa en falta a Gaspar para que diga lo suyo de estar a nivel del doblaje de aquel juego de piratas. De piratas. Me estás nombrando. Sí. Mi reina, sí. Era muy lamentable. Hay una cosa. Es que muchas veces es lo que dices tú, la elección de casting es terrible, porque una buena voz en un personaje con el que no cuadra esa voz suena tan mal como un doblaje malo técnicamente hablando. Y yo creo que yo como no lo he jugado, solo simplemente he visto por YouTube escenas dobladas, no sé si es tanto por esto, por mala elección de la voz, o porque en este caso la voz también tiene una mala interpretación. Así que espero A ver, ya están diciendo por el chat que la gente que lo vaya a jugar, que se ahorre la versión, o sea, que lo jueguen en inglés, que no lo jueguen en castellano. Sí. Pero a mí me gustaría jugarlo en profundidad con el doblaje en castellano para ver si es porque, uno, el casting es terrible, o dos, porque el casting y la voz son terribles. Bueno, la voz, las voces en general. Obviamente vas a escuchar más que nada al protagonista, o a la protagonista en este caso. Pero vamos, es que es terrible, ¿eh? Como dices tú, a día de hoy, con los doblajes tan buenos que se hacen en España, saliera al mercado un juego con un doblaje tan... Es que es muy malo, es muy malo. Es demencial, Oscar. No hay prácticamente ninguna voz que se salve. Ninguna. Vale. Por elección de voz, o sea, elección me refiero en relación al personaje que interpreta, por interpretación en sí, y porque técnicamente, bueno, es que no se le puede pedir mucho más. Es tan desastroso que es que no lo entiendo, de verdad. Es una decisión desconcertante. Para eso ahórratelo. Textos y ya está, ¿vale? Deja el doblaje original, que es infinitamente mejor, y no hay problema, de verdad. Nadie se habría quejado. O sea, la gente se queja por el doblaje, no por la falta de doblaje, por el doblaje de mierda que han hecho. Pero vale, todo lo demás, perfecto, ¿vale? Es decir, me refiero, todo el tema sonoro, de efectos y demás, tanto ya sea la agencia, la versión más terrenal de la agencia, como esos momentos más oníricos que tiene Control, porque tiene momentos muy oníricos, artísticamente muy llamativos, todo eso está francamente bien, ¿vale? O sea, en ese aspecto, dejando de lado el doblaje, a nivel sonoro y de música, es perfecto, ¿vale? Y cuadra muy bien, casa muy bien con lo que se va mostrando en pantalla. Como conclusión, pues voy a hacer un símil un poquito musical, ¿vale? Mi grupo favorito es U2, y considero, por ejemplo, dentro de lo que es U2, su disco cumbre es Actum Baby, ¿vale? Es el disco que es como que reúne todas sus virtudes y también su etapa artística más plena, ¿vale? Más de experimentar y de meterse lleno en crear algo único, ¿no? O sea, es el disco donde se conjuntan todos los planetas y sale algo grandioso. Control para mí es lo mismo, ¿vale? Es decir, es como que Remy ha hecho una carrera con una seña de identidad muy concreta, ¿vale? Con ciertas virtudes que han sabido explotar siempre y mantener. Han creado juegos, cada juego tenía su propio elemento distintivo, ¿vale? Y de repente Control es el juego que lo abarca todo. Todo, toda esa experiencia positiva que han ido explotando juego tras juego. Lo abarca todo y además va un pasito más allá, ofreciendo una experiencia que evoluciona, ¿vale? Un juego tipo Metroidvania, con misiones secundarias y con mucha más profundidad que antaño. Y además manteniendo todo el toque narrativo particular, personajes grandiosos, extraños al principio pero que luego explotan, situaciones surrealistas pero que luego tienen sentido. Y para mí ha sido una sorpresa de la hostia, de verdad. La gente me decía, este juego es muy bueno. Y yo decía, hostia, pues yo sinceramente cuando lo empecé dije, pues a mí no me lo parece, la verdad. Creo que aquí la peña se ha chupado un poco la polla con Remedy. Pero qué cojones, no. Es que realmente es muy bueno. Es un juego francamente bueno. Y yo estoy muy impactado, realmente muy impactado y joder. No sé si habrá una segunda parte, supongo que no, porque Remedy es Remedy. Pero para mí es una de sus grandes joyas y probablemente su mejor juego. Más allá de que Alan Wake, Max Payne sea más icónico, que Alan Wake sea más carismático. Pero como juego, para mí es su mejor título hasta la fecha. Pues muy bien, hasta aquí la recomendación, el análisis de Control. Y vamos con la última sección de hoy. La mierda. La mierda. Mierda. Mierda. Bueno, hoy vengo yo con la mierda. Hoy os voy a hablar yo de la mierda. Y os voy a contar una triste historia. La historia del videojuego The Outer Worlds, desarrollado por uno de mis estudios favoritos, Obsidian Entertainment. Y la historia de un tipo, yo mismo, que decidió esperar a la versión de Nintendo Switch para jugar a esta especie de sucesor espiritual de Fallout New Vegas. Bueno, antes de empezar con esto, vale, ahora me pongo ya un poco más serio y tal. Antes de empezar, quiero aclarar que la aparición de este juego en la sección La Mierda no tiene nada que ver con la calidad del videojuego, sino con la calidad de una versión de ese juego. Es decir, tanto la historia de Outer Worlds como su jugabilidad y contenido son muy buenos. Ya hicimos un análisis aquí en el Complejo Ando hace un tiempo, recordaréis, y es un juego que nos gustó en términos generales, un buen videojuego. Pero la crítica, el porqué de que está aquí, es la terrible versión de Nintendo Switch que se lanzó en junio de 2020. Así que, aclarado esto, empezamos. Bueno, corría octubre de 2019. Este fue un buen mes para los videojuegos, porque salió The Outer Worlds. Salió en PlayStation 4, en Xbox One y en PC. En la Epic Store, concretamente. Llegaría un año después a Steam. El caso es que unos meses antes, en julio de ese mismo año, el juego fue anunciado para Nintendo Switch. Iba a ser un port de este título desarrollado, no por Obsidian, sino por Virtuos, que es otra compañía externa. Y este juego llegaría a lo largo de 2020. ¿Por qué? Pues bueno, porque había que portearlo, exigía un esfuerzo extra, etc. Entonces dije, venga, vamos a esperar a la versión de Nintendo Switch y así también me lo puedo jugar en portátil y todas estas cosas guays que tiene, pues eso, una versión de Nintendo Switch, un port de Nintendo Switch. Bueno, yo estaba contento, feliz, expectante sobre lo que esto iba a ser, ¿no? Y tal. Pero, poco después, vinieron los problemas. A mí me llamó mucho la atención que durante este proceso de desarrollo, ya habiendo salido el juego en el resto de plataformas y tal, un poco se comentaba Virtuos en entrevistas, etcétera, no, el juego tira muy bien y tal, estamos muy sorprendidos, ¿no? Con el trabajo que se está haciendo para Nintendo Switch y tal, un poco lo que viene a ser todo el mundo, y que cuando lo dice Panic Button dices, ¡ay, qué bien Panic Button! Seguro que está muy bien, ¿no? Cuando lo dicen otras compañías tienes esa sensación. Pero con Virtuos no funcionó así. La cuestión es que, bueno, el primero de los problemas vino con el anuncio del juego. A ver, en principio, el anuncio pues era el anuncio genérico, este juego llega a Nintendo Switch, pero en mitad de todo este proceso hasta 2020, nos dicen que el juego no va a llegar en físico. En un momento dado dicen, no, el juego no va a traer nada dentro de la caja. Va a ser un código de descarga y vía. La gente se quejó de la hostia, fue un escándalo en el momento y tal. Y entonces, en un momento dado, ya había estallado, fijaos, el tema de todas esas crisis de la industria del videojuego con el coronavirus y tal. Y dijeron, bueno, pues mira, hemos aprovechado este tiempo de coronavirus y los retrasos y tal en la producción para reflexionar y lo vamos a sacar en físico. Claro, llega el juego a la tienda. Y resulta que delante en la portada te pone descarga necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Tú no podías jugar el videojuego plenamente si no hacías una descarga adicional, ¿no? Venía una tarjeta, pero bueno, una tarjeta de pega. Con cierto contenido, pero no todo el contenido del juego. Este fue el primer tirón de orejas y la primera decepción. Pero bueno, con esto puedes lidiar porque dices, bueno, estamos en el mundo moderno y tal. Hay juegos que ya están saliendo así. Bueno, es una putada, pero es lo que hay. Pero aquí la cuestión es que el problema venía cuando probabas el juego. Bien, en 2020, en junio sale el juego de mercado y nos encontramos con la sorpresa de que tras el parche día 1, que después de las primeras reviews del mundo del videojuego y tal, de la prensa y todo eso, decían que el juego iba bastante mal, nos habían prometido que con el parche día 1 no había problemas, se solucionaba todo, iba perfecto y tal. Ejecutabas el juego y yo me encontré una experiencia terrible, totalmente desvirtuada de lo que era la experiencia original del juego. El resumen rápido es un frame rate paupérrimo, con bajadas importantes en momentos de combate y simplemente paseando por el mundo abierto, texturas a una resolución bajísima, otras que directamente no cargaban, se quedaba el LOD puesto ahí, se veía fatal. Vamos, no se llegaba a percibir lo que eran ciertos objetos, ¿no? Y otros errores técnicos que tenían que ver pues con cuestiones de que a veces la consola se calentaba mucho. A mí, en una ocasión, la consola me pidió papas. Me dijo, no, Víctor, no puedo continuar. y me chimpaba de la aplicación y todo esto. O sea, un lanzamiento de mierda pese de parche de día 1. Perdona, David. No, iba a decir, Víctor, que yo esto lo llamo la traición de las portátiles. La traición de las portátiles. No digo que sea culpa de las portátiles, digo que a veces nos obcecamos con ciertos juegos porque nos encanta jugarlo en una versión portátil. No somos conscientes de que a lo mejor no ha sido la mejor idea. Quiere decir, a mí me ha pasado esto con dos juegos relativamente importantes. Me pasó con Borderlands 2 en Vita, que es una versión también igual de mala o peor, porque encima Borderlands es un juego donde el combate es constante, ¿vale? Y me ha pasado con Mortal Kombat 11 en Switch. Que si es una versión mala, per se, ojo, tiene mérito, es que desluce muchísimo respecto a otras, ¿no? Es decir, bueno, cosa que, por cierto, por fortuna ya he conseguido rectificar, porque ahora tengo el de PS5, pero vamos. Quiere decir que a veces, con el caso de Switch o ciertas cosas portátiles, es como que decimos, ¡guau! Este juego en portátil me lo compro por encima de todo lo demás porque es la hostia. Y a veces no es así. A veces sí es así. Doom, por ejemplo, es un ejemplo perfecto de eso. Una conversión cojonuda. Pero hay otros juegos que no, que son un puto desastre. Claro, pero fíjate, David, yo venía con ilusión, ¿no? Porque yo venía de The Witcher 3 y ese trabajo magnífico que se realizó con la versión de Nintendo Switch y dije, una vez ves ese The Witcher 3, ves Doom 2016, dices, todo es posible. Todo es posible. Correcto. Es decir, es posible una versión aceptable de este juego. Y lo que me encontré fue tremenda mierda. Tremenda mierda, de verdad. O sea, una cosa terrible. Yo quise que me gustara, David. Jugué, de verdad, te juro que le di horas al juego y llegó un punto en el que dije, no puedo. No puedo seguir porque yo no puedo estar lidiando con esta mierda de port. Porque llegaba un momento, vamos a ver, cuando estás tranquilo en una ciudad y tal, vas con la gente, bueno, era disfrutable el juego y tal. Cuando ibas a situaciones de combate, el frame rate a veces era tan bajo cuando te venían ciertos enemigos que no sabías dónde estaba nada, notabas delay en lo que son los sticks cuando movías la cámara y tal. Y entonces decías, joder, es que yo no puedo combatir así. ¿Qué hago? ¿Los voy llamando uno a uno y me los voy cargando de lejos o qué hago? Y esa es la experiencia que tuve yo. Óscar. Sí, pensé que estaba muteado. Nada, decirle primero a David que por fortuna con tema Borderlands y modo portátil ya se puede resarcir, porque además sí, son unas versiones muy buenas. Yo estas semanas pasadas, creo que fue en 4 días, le metí 30 horas al primer Borderlands en Switch y es una experiencia fantástica. Así que quítate la espinita por ese lado. Que seguro que los vas a disfrutar. Y lo de Outer Worlds, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo, no, esto no es un tema de que el juego sea súper exigente y sea un port imposible. Como dices, Víctor, hemos visto The Witcher 3 o Doom en la consola portátil, obviamente con recortes, pero al fin y al cabo eran juegos satisfactorios dentro del hardware de la consola. Así que, obviamente, esto es una rascada de huevos con las letras así en mayúscula y luminoso todo. O eso. A ver, Óscar, yo quiero pensar más. Semanas. Quiero pensar más que no supieron hacerlo mejor. Es decir, que no encontraron la forma de hacerlo mejor. No es que no supieran. Cuando le das tiempo a la gente, te puede hacer cosas muy bien hechas. Sinceramente, yo creo que este es un port hecho a prisas, rápido y corriendo para completar el cupo y sacarlo al mercado rápido. Porque si a la gente que ha hecho el port le das tiempo suficiente para que trabajen seriamente en él y con tranquilidad, te sacan un port digno, fijísimo. ¿Sabes qué pasa? Que Panic Button ha estado ultra, ultra ocupado con un montón de juegos durante estos años. Y no se lo podía seguramente encargar. Seguramente, a los primeros que preguntaron, fijo, fue Panic Button, a ver si Panic podían Button, encargarse. Pero Panic Button, me refiero, The Witcher, por ejemplo, es de Saber Interactive, sí, Saber Interactive. Panic Button. Sí, sí, sí, pero Panic Button ha estado y estará durante un tiempo más seguramente encargado de, por ejemplo, el port para Switch de Apex Legends, que es un juego... Dime, joder, ¿qué? No, que el día que saquen Switch Pro... El Panic Button no sé qué hará, pero seguro que saca Cyberpunk la mejor versión posible. Seguro. Porque, se verá, vamos, se verá mejor que... Hacen magia, dicen, no sé, hacen puta magia. Sí, no, optimizar todos los juegos que tienen en Switch para Switch Pro. Lo van a hacer ellos, lo tendrán que hacer ellos. Pero no, a lo que me refería, Apex Legends es un juego online que tiene una vida duradera y van a tener que seguir trabajando en él durante el tiempo que esté funcionando. Así que digamos que es un proyecto en teoría a largo plazo. Yo no sé qué pasará con esto. Pero joder, es que está. Cuando hay un port imposible, entre comillas, para Switch, los primeros son Panic Button. Y si ellos no pueden, entonces pues ya van a ir mirando a ver qué estudio con buenos ports para esta consola tal. Por ejemplo, Saber. A mí lo han hecho muy bien, tal y cual. Y hasta que dan con el que pueda encargarse del port y tirar para adelante. Pero claro, si después el tiempo de desarrollo no es el suficiente para que salga bien, da igual que se llame Panic Button, que se llame Saber o que se llame como se llame, el juego no va a salir bien. David. Yo no sé, quiero decir, no creo que sea tampoco nuestra obligación el descubrir por qué se ha hecho mal. Se ha hecho mal y punto. Coincido. ¿Qué cojones importa el motivo? Estos somos los consumidores, somos los que tenemos que exigir una calidad mínima. Exacto. De todos modos, a mí, aunque sé que este comentario es un poco gratuito, porque a fin de cuentas son juegos diferentes, estudios diferentes, a mí me parece un puto insulto que con un juego como The Witcher 3, que en Switch funciona de puta madre, funciona, aún asumiendo que se ve peor que otras versiones, evidentemente. A ver, tampoco se hace magia, pero es un port alucinante por lo bien que funciona con sus limitaciones, ¿no? Joder, incluso Saber Interactive, que es muy conocida por esta versión, también ha hecho, por ejemplo, Vampyr en Switch. Y también es una versión cojonuda de un juego que además en sus respectivas versiones de PS4 y One daba ciertos problemas, cuidado. Y tiene una versión cojonuda de Vampyr, o sea, me parece un puto insulto que con estos antecedentes de juegos exigentes que se han llevado bien una consola como a Switch, este Outer Worlds de verdad es una especie de bajar la escala de calidad que se había conseguido, ¿no? Es un agarre comparativo muy, muy feo. Sí, y la verdad, dejó quedar mal este juego en Nintendo Switch, porque además ya sabéis que es una plataforma que vende muy bien software, ¿no? Era una oportunidad realmente para, bueno, para marcar cierta huella y tal. Sí, sí, la sí. Cuestión es que durante la semana de lanzamiento, ya os decía antes que hubo un parche de día 1, que era el parche 1.0.1, que, bueno, corregía, según decían, los errores más graves del juego. Vete tú a saber cómo era la versión vanilla del juego, ¿no? Que esa solo la ha recibido la prensa. Pero la realidad es que la experiencia seguía siendo bastante mala, tal y como os decía. Y seguía siendo muy mala, aunque tengo que decir que no hubo tanto ruido como con otros juegos recientes de los que hemos hablado, ¿no? El lanzamiento de Outer Worlds en Nintendo Switch ya dije que fue un desastre. Y pasadas unas semanas lanzaron la versión 1.0.2, que corregía algunos problemas de estabilidad, pero sin ser ningún salto relevante en absoluto. Corregía cuestiones mínimas y que realmente no supusieron un salto. Luego os cuento cómo fue el final de la historia y tal, pero os diré que yo, el límite que me marqué fue un poco, bueno, yo voy a seguir jugando y tal, y seguro que con la versión 1.0.2 pues se corrige esto. No fue el caso. Y cuando te pasas lo que es el primer mundo del juego, el mundo inicial, ¿no? Llegas a, bueno, tienes que ir en nave y vas a una especie de base espacial que tiene la calefacción estropeada y no sé qué y tal. Bueno, y la gente que haya jugado ya sabe dónde es. Y allí, pues se da el caso de que hay muchas personas transeúntes que van por ahí, a sus quehaceres y todo eso. Ahí la consola, tío, en esa versión pudría. Pero podría de la hostia. Es que no era capaz. Y el simple hecho que yo os decía antes que, bueno, por lo menos hablar y todo eso, pues sí, lo puedes hacer y tal. Ni eso. O sea, en esa parte iba muy mal, los sticks no reaccionaban bien. En fin. Un desastre total, ¿no? Entonces yo me tuve que decir, bueno, momento de dejarlo. Si lo arreglan algún día, lo retomaré. Y si no, pues hasta aquí hemos llegado. Ya jugaré la versión de PC. David. La verdad es que lo que me has dicho, Víctor, de que tengo una pregunta que hacerte. Cuando se calentaba mucho la Switch, te envió un mensaje de ojo, peligro, que aquí ha subido la temperatura. No, simplemente no. La aplicación peta, te manda fuera y ya está, se acabó. Pero me refiero, no hubo ningún mensaje de subida. Me no. refiero, por ejemplo, yo que sé, el iPhone cuando hay subida de temperatura te avisa. Cuidado que esto está muy caliente. No, no. No dices con esas palabras, pero te dice temperatura muy alta, nada de eso. En absoluto, David. Simplemente te chimpa de la aplicación y se acabó. Te cierra la aplicación automáticamente y te pone, ha habido un error, y se acabó. A ver, hecho, yo tengo una... Perdón, Oscar, habla tú. Ah, simplemente decir que tengo leído a gente que cuando el tema este del calor es muy tocho, la consola directamente se apaga. Ni aplicación fuera, ni polla. Se apaga la consola, empieza a expulsar todo el aire caliente y entonces ya puede volver a funcionar. Nunca me pasó, con este juego ni nada de eso. A mí tampoco. Pero mira, yo tengo cierta atracción por la mierda, ¿vale? Por los ports mierdosos. Pero esto de que se calienta mucho, no sé yo si... O sea, yo es un juego que seguramente tendré cuando valga... Está 30 pavos, muy caro aún. Cuando tengo un precio de mierda, me hago con él por meter en la colección como mierda exótica. A ver, pero jugarlo no voy a jugarlo en la puta vida. David, escucha, se calienta la consola, pero sí. Se calienta a nivel de un juego exigente, ¿vale? No es una cosa tampoco exagerada, bueno, no hay nada que... Es un nivel aceptable. Lo que pasa es que en este juego en concreto... Llega un momento en el que la aplicación, al menos en esa versión, crasheaba, ¿vale? Sí. Pero la temperatura, sí. Al tacto, era algo parecido a lo que yo me pude encontrar jugando a The Witcher 3 mismamente, ¿de acuerdo? Pero crasheaba porque a lo mejor colapsaba la memoria, ¿entiendes? Puede ser. Yo creo que tiene mucho que ver con la memoria de vídeo, porque hay veces que no cargaba texturas y eso es porque no hay memoria disponible, supongo. Pero ya te digo, estas son simplemente conjeturas y tal. Lo que sí que puedo decir es que el juego crasheaba, pedía papas. No podía más y decía, se acabó, Víctor, no puedo. La cuestión es que... A ver, pasó un tiempo, ¿vale? Pasó un tiempo y vamos a hacer un salto de futuro, ¿de acuerdo? Bueno, este juego ya sabéis, os dije que salió en junio de 2020 y tal. Febrero de 2021. Febrero de 2021. Pasa casi un año y tal. Nos hemos olvidado ya de este Outer Worlds. Yo lo tenía en la estantería desde hacía bastante tiempo. Y entonces, pues resulta que recientemente se habían anunciado los DLCs. DLCs que salían en todas las plataformas menos en Nintendo Switch. En Nintendo Switch no llegaba el DLC, no llegaba. Sacan una actualización, un parche, que hace compatible, en febrero, el juego con esta actualización, o sea, con estos DLCs, ¿no? La versión 1.0.3. Bien, entre otras mejoras, esto fue, llamémosle un final semifeliz a esta historia, ¿vale? Porque incluyó un cambio en la estrategia, la ingeniería que está detrás... de cómo funciona la carga de texturas dentro del juego, ¿vale? Digamos que derrumbaron lo que había y dijeron, vamos a volver a hacerlo mejor, ¿no? En estos meses. Bueno, la cuestión es que fueron eso y otros detalles técnicos más a bajo nivel y tal. Esto ha hecho que las texturas se vean notablemente mejor a como solían verse. Se ven notablemente mejor, más definidas, más contrastadas, el color de estas texturas no está tan lavado como solía estar, que se veía como muy blanquecino todo, ¿no? Y el rendimiento también ha mejorado. Ha mejorado, no ha mejorado dramáticamente, pero ha mejorado bastante dentro de lo que se podía esperar, ¿vale? El juego funciona en mayor medida a 30 FPS, ligeramente estables, pero cuando vamos por ciertas zonas del mundo abierto donde hay una congestión de elementos, puede bajar hasta los 25, 23, por ahí, ¿de acuerdo? Esto, lo que estoy diciendo ahora, puede ser, a lo mejor, para alguien que tenga una mentalidad muy determinada en cómo tiene que verse un juego, puede ser inaceptable. Pero dentro de lo que es el juego en sí, supone una mejoría importante, porque el juego, de verdad, era dramático, las bajadas de frames que tenía. Entonces, en ese aspecto, ahora mismo estamos con una versión que ya es jugable. Ya es jugable. Tú ya te puedes acabar el juego sin problemas, este Outer Worlds en Switch. Va a ser, con diferencia, la peor versión de todas, pero te lo puedes acabar, lo puedes jugar y disfrutar plenamente. Entonces, por eso digo que ha tenido un final más o menos feliz. Pero luego voy a dar unos consejos. Óscar. Sí. Entiendo entonces que esto sustituye a la actualización día 1, es decir, cuando tú metes el cartucho en la consola... Se instala esta directamente. La actualización original la tiraron a la basura y cambiaron todos los archivos por esta. No es algo que tienes que actualizar primero con una y después la otra sobrescribe. No, normalmente las actualizaciones, como suelen funcionar, Oscar, en general, actualmente en toda la industria es... metes el juego, aunque sea de hace mucho tiempo y te instalas directamente la última actualización que ya te viene con todo el contenido que necesitas para jugar. O sea que no hay que instalar varias versiones. De hecho, Oscar, te digo información sorprendente. El otro día instalé Days Gone en Play 5 y dije yo, ya verás tú el parche de 200 gigas que me voy a descargar. No, descargué un parche de 30 gigas. La última versión, simplemente, ya está. Sí, pero... Sí, es la última versión que también había en PS4. Pero, a ver, es que aquí hay una creencia errónea en general, en el público y tal, que normalmente la gente se piensa que cuando un juego ha tenido muchas actualizaciones, ha sido siempre contenido que se ha ido sumando. Y realmente las actualizaciones suelen ser paquetes de archivos grandes que sustituyen a otros que ya existían. Entonces, bueno, en realidad yo me he encontrado con las dos opciones, ¿eh? Hay juegos que te sobrescriben y me he encontrado otros que simplemente suman peso a la descarga. Si suman, Oscar, siempre es por contenido nuevo, pero nunca es por actualizaciones que tengan que ver con rendimiento o tal. Vale, a lo que iba es, este final feliz que os comentaba, bueno, va aquí unos tips ahora para la gente que quiera jugar The Outer Worlds y tal, ¿vale? A ver, vamos a ver. Este es un listado que me hice, un esquema, un croquis, ¿no? Para que entendáis un poco la magnitud de la historia esta. Pongamos que quieres jugar a The Outer Worlds. Tienes un PC que perfectamente lo pueden mover. O tienes una Xbox de anterior generación o de actual generación. O tienes una PlayStation de anterior generación o actual generación. Compra antes cualquier versión de estas antes que la Nintendo Switch, ¿vale? Es decir, la Nintendo Switch no la pilles, pilla de cualquier otra versión que tal. Vamos a poner otro supuesto. A ti te interesa muchísimo jugar en portátil, porque tienes fijación con esto, te apetece jugar en portátil, no quieres jugar en tal. Antes de comprarte la versión de Nintendo Switch, píllate un mes de Game Pass y te lo juegas en streaming en Android, porque este juego está disponible en streaming. ¿Por qué? No, a ver, no es ninguna coña, lo vas a disfrutar mucho más. El juego lo vas a ver mejor, va a ir más fluido, va a funcionar mejor, ¿vale? Ahora bien, solo tienes la Nintendo Switch, te interesa el juego y quieres jugarlo en portátil y además pasas de streaming. No quieres versión de streaming porque tú quieres tener el juego, no quieres alquiler, etcétera, etcétera. Ahí sí, pilla la versión de Nintendo Switch, no te preocupes, te vas a poder pasar el juego y todo eso. Eso sí, vas a tener que ser muy consciente de que esta es una versión notablemente inferior al resto, ¿vale? En otras palabras, juégalo en Nintendo Switch. Si no te queda más cojones, si no tienes ninguna otra opción, juega en Nintendo Switch. Y me da pena decir esto, porque es que el juego es muy bueno. Vale la pena realmente, es un buen juego. Entonces, da rabia. Solo tienes a Nintendo Switch. Yo antes, lo digo sinceramente, antes que no jugarlo, en la versión ya actual, la 1.0.3, lo jugaría en Nintendo Switch. Antes de no tener otra posibilidad de jugarlo. ¿Por qué? Porque es un juego muy bueno. Entonces vale la pena que lo juegues así. Si hubiera sido las versiones de antes, especialmente la versión 1.01, la versión original, yo no lo recomendaría, ni siquiera pillar en Switch. Pero ahora sí, pero que... Pero, Víctor, sí. ¿Poner la consola en el dock mejora en algo el rendimiento del juego? No, creo que mejora ligeramente la resolución, pero... La resolución, que es lo habitual, pero el rendimiento no. Nada de nada, ¿no? Vamos, que yo sepa, no. No he hecho pruebas exhaustivas en la versión 1.0.3, así que tampoco te lo puedo decir, pero sí que sé que actualmente esta versión es más estable. Es más estable, va a haber bajadas de frames, ¿vale? Pero no es tan dramático, puedes disfrutar del juego. Es como un juego pues que está mal optimizado, ya está. Es esa sensación que tienes al jugarlo. Y se ve, dentro de lo mal que se veía, se ve bastante mejor el juego, ¿vale? Pero no esperéis, evidentemente, que se vea como la versión de PlayStation 4 o de Xbox One, ni siquiera, ¿vale? Y mucho menos las versiones de sistemas superiores. Por eso, si tenéis... Pero es que sí. Esto no es ni una rareza coleccionable, porque al depender de una sí, descarga exacto, digital, la de más tocha, es que ni siquiera es una actualización, es una descarga en toda regla. Digamos que el cartucho es el código de descarga. Sí, que no es coleccionable ni nada. Es a ver, no es exactamente el código de descarga. Entiendo lo que quieres decir, pero ya, hombre, el cartucho ya, trae una claro. parte importante de contenido y lo otro te lo descarga. Trae nada, trae poco y nada. Efectivamente. Pero bueno, que sí, es Oscar. Es... Exactamente. Vamos a ver, ¿esta versión para qué está? La gente que se lo quiera jugar en portátil y tal, le haga ilusión, o simplemente solo tenga una consola de Nintendo, no tiene otro sistema de juego y lo quiere disfrutar. Y ojo, es que en esa tesitura yo aconsejo pillar el juego porque es un juego muy bueno. Es que es así de simple, el juego está muy bien. Lo que pasa es que id con la idea de que esta versión es muy inferior a los vídeos que vais a ver por internet del resto de versiones, y si tenéis oportunidad de jugarlo en otra versión, no lo juguéis en Nintendo Switch. Vamos, yo no lo aconsejaría ni de puta coña si tenéis otra opción. Si no tenéis ninguna otra opción, jugadlo en Nintendo Switch. Ese es mi resumen, ¿vale? Y bueno, pues nada, ahora la próxima vez que veamos que esta gente pues hace un port, yo aconsejo, esperad vídeos, opiniones y tal, no lo compréis de salida, como hice yo, confiado en que me encontraría pues un Doom o un The Witcher 3 o algo así, ¿vale? Que se obraría el milagro una vez más. Pero se ve que el milagro solo lo pueden desarrollar unos pocos elegidos, ¿no? Así que elijamos bien a quienes hacen ports en Nintendo Switch y sobre todo informémonos bien de estas versiones, especialmente cuando el juego proviene pues de una generación más exigente. Eso sí, también te digo una cosa, Oscar. Yo tengo aún la esperanza de una Nintendo Switch Pro y una versión mejorada, es decir, una actualización gratuita que mejore la experiencia y que te permita jugar plenamente este tipo de juegos. Yo creo que si sacan una Switch Pro, debería ser factible hacer esto. Veremos si sucede. A ver, la Switch Pro dala por hecho este año. Yo ya me froto las manos. Porque si todos los rumores son ciertos, va a ser una experiencia bastante, bastante mejor que la de Switch normal. Sí. Y la verdad es que... Es que, joder, igual no sé, es que no sé cómo ponerme a comparar con qué, pero... Algo más cerca de lo que fue Xbox One en modo portátil puede ser... Puede estar muy bien, la verdad. Y el tema todo del DLSS, pues, que le puede dar mucha vida al tema este de comerse muchos más ports de estos imposibles en la Switch Pro. Joder, sí, es que esa mierda puede dar mucha vida. Es un tema muy importante. La verdad es que sí. Suena bien todo. Pero bueno. Bueno, primero tiene que confirmarse, Oscar, que estamos en un año jodido para dejar. Bueno, hasta aquí la mierda. Esta ha sido la mierda de hoy. Y nada, simplemente pues tenéis esa historia, simplemente que sirva como reflexión sobre cuándo debemos apostar o no por, por un port para juegos de Nintendo Switch en estas circunstancias. Y ahora nos vamos con el final, nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Bueno, señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues he aprendido que Outriders es un juegazo. Yo lo terminé en su momento en OX y creo que caerá algún día en Switch. A mí, a pesar de los pesares, pues me interesa, y con lo que comentó Víctor de este último parche, parece que la cosa es más potable. En cualquier caso, es un juegazo y estoy de acuerdo. Si podéis jugar en otro sistema, es jugazo, sin duda alguna. Señor Oscar. Sí, bueno, yo he aprendido varias cosas. La primera... La aprendí cuando metí el Monster Hunter Rise, que salió hoy en la consola, en Switch. Y aquí además, liga un poco con lo que estamos hablando ahora de Switch Pro, la sensación del juego a nivel gráfico y técnico es que te actualiza la consola a una versión Pro, porque es flipante cómo se ve ese juego. Y se juega, porque se juega muy bien, tiene una buena tasa de frames, en fin, que es un portento. Lo siguiente que he aprendido es sobre Control. La verdad es que yo pasé muchísimo del juego por culpa de lo anterior de Remedy, de Quantum Break. La verdad es que aquel juego, aquella, no sé cómo decirlo, aquel experimento no fraguó en mi persona. Y he pasado bastante de Control y bueno, ahora tengo cierto interés gracias al análisis de David, que obviamente también está a buen precio. Así que seguramente en el futuro cercano me va a comer. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que Control, a lo mejor da un poco de miedo, pero que lo jugaré, que me lo ha regalado y lo voy a jugar. Y bueno, que no todos los ports de Switch salen bien. Señor Oscar, por el foro, ¿qué ha aprendido la gente? ¿Qué nos comentan en complejoanda.foros.org? Momentito, voy a actualizar. Creo que solo hay uno. Sí, solo hay uno. Dice Brutal Vómito, he aprendido que tal como suponía me han vendido Control, así que caerá más pronto de lo pensado. Y también he aprendido que la descripción de la prota de Control me ha sonado a una mezcla entre... sí, a una mezcla de Carrie y Clarice Starling. Buen fin de semana. Señor Jorge, por Discord, Jorge. Vale, pues Topo 13... Dice, yo he aprendido que si hacen los juegos para que puedas morir como pedía el de Oculus, en los de Ubisoft estarías muriéndote eternamente por los bugazos que tendría. Gaspar conducía carguero. Dice, he aprendido que Control tiene buena pinta. Gaspi en la calle... No, Gaspi en calle, el canal de Suez. Dice, yo hoy he aprendido que Control fue un juego que llegó sin hacer mucho ruido, pero al final... Nos encantó a todos los que jugamos y que el noticiero Holanda de Víctor hace spoiler de las noticias de Horror. Os estáis canibalizando, como dice Gaspi. Bueno, en realidad da la casualidad, porque yo no miro las noticias en el noticiero de Víctor, aunque sí que a veces luego lo compruebo a ver de qué hablo él y tal. Pero eso, esa es casualidad. Escogemos las mismas porque nos parecen importantes. Más cosas. Control de alcohol sople por aquí, dice, hoy he aprendido que aunque Gaspar no esté en el directo, nos alegra en el chat gracias a los fake faces y además del nuevo meme del complejo, que es el Angry Pictor. Vamos a ver. Sakura CC8 dice, yo aprendí que Angry Pictor no perdona y que gracias a David tengo que retomar Control. Christian Knight dice, yo... No tengo lecciones para hoy, pero he aprendido que mis mejores momentos de ocio son con vosotros, el complejo Holanda. Gracias, chicos. Control le faltó Albert Evergiven. Dice, yo he aprendido que igual le doy otra oportunidad a Control, que lo empecé porque lo dieron en el Plus y lo dejé al lado al poco. También he aprendido que un barco puede liar una muy gorda y que empieza la Fórmula 1 con la vuelta de Magic y Gaspar a falta de... No, dice, y Gaspar falta a la vez. Casualidad, no lo creo. Bueno, y deja un gif de Gaspar convertido en Magic Alonso. David, ¿qué pasó? No, iba a decir por curiosidad que me pasó lo mismo. Yo Control lo empecé durante la pandemia y lo dejé de lado porque las primeras horas no me enganchó en exceso. Pero luego retomé por segunda vez ya más preparado, más motivado, y ya fue un poco la explosión de brutalidad y calidad. Christian Knight dice, yo aprendí que Control es un juego que aunque no lo he terminado aún... Ah, que es un buen juego aunque no lo he terminado aún. Aval se quedó sin vida, Monster Hunter Rise dice... Yo he aprendido que da gusto volver a los directos y que me falta costumbre en los Monster Hunter, pero me está gustando. Eso sí, Control no lo quiero, que a mí si no me dio un poco de miedito, suficiente para que me fuese inapetente jugarlo. Un placer y un abrazo. Postdata, hoy no me he dado tiempo a escribir en el foro, se muere el foro. Y tenemos... Las tarjetas gráficas son los padres. Hoy he aprendido que Bono me ha vuelto a vender un juego al que no podré jugar porque al parecer un bebé de 5 meses requiere más atención y cuidados de los que pensaba. Suele pasar. Y también decía aquí PHF Ceramic, y también que Jorge está sin batería desde hace hora y media. Bueno, es que en realidad... Llevo un rato que estoy pudriendo de los ojos, porque trabajé muchísimas horas hoy, muchísimas, y es que no veo ni el texto, o sea, me está costando un montón. Así que a veces pasa. Cuando empiezo a perder los ojos, estoy que ya no puedo más. Bueno, dejamos por aquí. Para finalizar, yo he aprendido que la verdad no sabía que Control era un Metroidvania, eso ha llamado muchísimo la atención. He escuchado atentamente a Anais y David y espero próximamente poder salir de dudas también por mí mismo. Así que excelente análisis. Y bueno, para los demás, ya sabéis que el Complejo Aranda vuelve la semana que viene con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hasta luego! ¡Te invitaré a unas cañas!